Noticias. Análisis. Debates. El podcast de los videomuchachos. Bueno, ya estamos aquí otra vez más, un mes más. Comenzamos este podcast de la segunda temporada, el número 10. ¿No, Noemi? Sí. Y bueno, vamos a ir saludando ya que estás hablando. Cuéntanos un saludito o algo, pues nada, ¿no? Un saludo a todos, como siempre. Roldán también ha venido a divertirse. ¡Hacho, qué calor! Sí, ya empieza el veranito, bueno. Ya tenéis que sacar ventilador, ¿eh? Enseguidica. Pablo. Pues nada, que después de dos meses de ausencia ya está bien, ¿no? Ya está bien, la broma. Xavi. Con esto, Rodán, qué calor tengo, estoy mojado. Muy buenas a todos. Y el Paul Newman de... Eloy. Paul Newman, te has quedado con eso, tío. Hoy viene todo peinado. Vengo normal. Hoy viene con el peinado de Superman, con este nuevo de ahora. Con una camiseta muy chula de Borderlands. Sí, chula. Además, de verdad. Bueno, ¿qué vamos a tener? Hoy va a ser una cosa un tanto más recogidita. Vamos a tener el termómetro como siempre y a continuación vamos a saltar al debate, bueno, porque se va a centrar mucho en el E3. Una barbaridad. Da para mucho, para hablar mucho. Más este año, ¿no? Vamos a pegar una rajada. Luego, qué bueno. Roldán nos trae una nueva sección que se llama ¿Sueñan los androides con las consolas retro? Sí, exactamente, una sección sobre la emulación en Android. Y tendremos el No Playing y ya acabaremos con el programa. El termómetro. Bueno, chicos, vamos a ir viendo un mola no mola del termómetro, sube la temperatura, baja la temperatura, todas esas cositas. ¿Qué nos contamos? Por ejemplo, Roldán, que decía que tenía algo por ahí. Pues sí, yo tengo que un mola que a la aventura gráfica que propusieron dos españoles llamada Randall Monday, que va sobre un chaval, que un cabronazo rastrero que se queda atrapado siempre en los lunes. Como en la película Atrapado en el Tiempo, pues siempre es el mismo lunes. Vaya. Y es como que tiene que buscar romper el bucle. Y parece que le han dado financiación a esa mesura. Eso también pasó en la segunda temporada de Haruhi. En Agosto Infinito. Qué puta mierda de temporada. En Agosto Infinito, qué asco, ¿eh? Sí. Bueno, 8 capítulos seguidos iguales. A lo que dice Roldán. No enrolléis. Mejor que salga del lunes y vaya al sábado. Sí. ¿No? Justo eso. Es lo que busca el tío. Pablo. Pues mi mola es, sobre todo, refiriéndome al E3, la cantidad de nuevas IPs que se han presentado, que yo creo que de los últimos E3 ha sido de los que más han presentado. Ya iremos añadiéndole a tu comentario cositas. Xavi no trae nada. Bueno, yo iba a decir lo del Games Week este que hemos comentado. Sí, que al final se va a hacer un evento de videojuegos en Vamos, pero es un mola en Madrid. Casa. Eso, sí. O sea, yo me llevé un alegrón, la verdad, ¿eh? Sí, estaremos... En la medida de lo posible estaremos allí, ¿no, sí, chicos? Cogiendo el relevo sí. del Game Fest. Por mi parte, sí. Sí, el mismo sitio, incluso, creo. En la IFA, sí. Sí, en IFEMA. Sí, IFEMA. IFEMA. Una cosa, ¿el Game Poly lo habéis visto, el de Málaga? Yo sí, o sea, no. Es que es como de torneos y videojuegos y... Pero también como que va a haber demos y demás. Y, por ejemplo, se va a hacer un torneo de Call of Duty Black Ops 2 en que el premio son 6.000 euros. Hostia. Ahí lo deja Pablo, sí, señor. Bueno, y Eloy nos trae una de cal y una de arena, yo, ¿no? Yo tengo... Es que mola, que mola y no mola. ya te veo venir. Son los cambios que hizo Microsoft con su política de conexión a internet, segunda mano. El DRM y todas esas cosas. Que eso mola, porque realmente está bien que lo quiten, pero no mola que primero digan una cosa y luego cuando la gente diga que no, lo reculen. Sí, ya hablaremos un poquito más de eso. Ya nos metemos en profundidad. Oye, ¿yo qué? Sí, Noemi, dime. Nada, pues yo es que viendo Cuarto Milenio me sorprendió. Ah, sí. Que han hecho una nueva sección que se llama Retroinformática. ¿Verdad? Y hablan de videojuegos. Lo estuve viendo el otro día. Y estuvieron. Espera. Es que me hizo muchísima gracia ¿Cuarto verlo. Milenio? El Cuarto Milenio, sí, sí, señor. No es ninguna tontería. Es ninguna la broma. Sección de La Cara Oculta. Sí, hay vida después de morir en un videojuego. Efectivamente. Y entonces, bueno, hablaron de lo del ET del Atari, el Polybius. Hablaron de uno que se llama el Switch y el Berserk. Berserk. Que si conseguías la máxima puntuación y ponías tus iniciales, morías. No, sí, es que le había pasado a dos chicos que consiguieron la máxima puntuación y se murieron de un ataque al corazón. Madre mía. Es triste. Pues un mola para Cuarto Nintendo, digo, para Cuarto Milenio. Pues ya está, ¿no? ¿Alguien más quiere añadir algo más? No. Para aquí todo el mundo callado, pues vamos con lo que vamos. Oye, Rubén, una cosita. Dime. Que ya que vamos a hablar del E3, igual podemos hacer esto un poco más, no sé, un poco más épico, ¿no? ¿Qué te parece? En vez de poner la cuña de siempre y la música de siempre. Sí, lo veo. ¿Qué te parece? ¿Vamos allá? Sí. Venga, cuando quieras. Adelante. Una batalla anunciada. El inicio de una nueva era. La magia de Nintendo. La astucia de Sony. La billetera de Microsoft. ¿Es una nueva esperanza? ¿O un gran y sonoro meh? Próximamente en Xenogames. Hoy en Xenogames. El evento del año. The Fight E3, ¿no? E3 2013. Agárramela. Bueno, Bueno, chicos, vamos a ir hablando un poco del E3. Vamos a entrar en materia. Xavi tiene por ahí un dossier que hemos creado. ¿Qué nos compete en el principio, Xavi? ¿Tú que lo puedes leer? Pues creo que de hecho te lo dejo a ti. Ah, no me jodas. Me parece que te deja allí, sí. Se ha quedado sí, aquí en la esquina. Está en ese extremo, sí. Vale, la primera hoja. Sí, empezamos por EA Sport. No. Microsoft, perdón. Se pasa por no numerar las páginas. A ver, mira, sí, no, es que si la puesta si aquí un 2. Están abajo a la derecha. Espera un momento. Qué desastre. El 1, mira, aquí está. Tío, además, madre mía, todo esto queda bien. En directo, la zapada. La magia del directo. La magia del directo. Pues, a secretaria no te metas. Pues bueno, empezamos con Konami. Pon aquí. Konami, eso es. Sí, Konami. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Konami. Bueno, Konami empezó un día antes de lo que sería el E3 oficial, con la tipiquísima conferencia grabada, es que siempre hace. Sí, bueno, desde la debacle del One Million Troops, que fue sí. En pleno E3, siempre sí. Ha hecho... Que salieron... qué momentazo. Con cocaína en el cuerpo y se drogados. Mucha droga. Mucho alcohol. Esa fue una conferencia de pico. Esa fue genial. La mejor del E3. Esa fue genial. De la historia. Pero sí, la verdad es que es una conferencia grabada que, bueno, todos esperábamos un poco lo que iba a haber. Yo creo que no hubo grandes sorpresas. Pero ahí estuvo un señor trailer del... ¿De lo que está sonando? De lo que está sonando ahora mismo, que es Castlevania Lords of Shadow 2. Ya decía yo que la confirmación de que iba a salir en PC Lords of Shadow 1. Además hay mucha gente indignada porque decían que había que algún que otro spoiler. A ver, lo que pasa es que es el final de la trilogía, es que algo te tienen que meter. Y cuando dices trilogía, la gente se queda, ¿cómo que trilogía si es 2? Trilogía, ¿no? Sí. Claro, está el punto intermedio en 3DS, Mirror of Fate. Que ya, bien, ya claro. Lo comentamos aquí. Sí, además lo comentaste tú, hiciste una reseñita por aquí. Sí. ¿Y qué te parece? ¿Qué os parece el Lords of Shadow 2? Yo es que no lo he visto por el tema de spoiler, ¿eh? No, y vas a hacer bien, porque es que te meten muchísimos spoilers y también del de 3DS. Por eso te digo que ya me spoilearon el 1, porque nada más ver lo que vi ya sabía lo que iba a pasar en el 1. Eso es. Sí que es verdad también que el final del 1 es impactante igualmente. Aunque sepas, tengas detalles, es impactante. Sí. Y muy bueno. Este tráiler es una pasada. A mí me pareció súper espectacular, súper cinemático. De hecho, se lo puse a una amiga mía que no le gustan los videojuegos y me dijo, joder, qué pedazo de tráiler. Y es que, ¿sí? Es que es así, es que la música, cómo está montado todo, es impresionante. Como el inicio del fight. Sí. ¿Ese era el tráiler de 6 minutos? Sí. Sí, eso es. Sí, sí. Que empieza con, hay una música de piano súper chula y... Y también se comentó que iba a ser un sandbox, ¿no? Sí, va a ser un mundo, más bien un mundo abierto, en el que vas a poder explorar el castillo, la zona de fuera y tal, y con más libertad. Nueva York, en principio, también, ¿no? Y se supone que va a ser un poco, si van a enlazar ese final del Castlevania Rosado 1, en el que, bueno, tampoco quiero entrar mucho en spoilers, pero se veía el futuro, vamos a dejarlo ahí. Y se va a poder rotar la cámara, también han dicho. Era un tema muy criticado en los Rosado 1. Yo creo que va a ser un juegazo. Sí. No porque sea un Castlevania, no, pero si el primero fue número uno en venta de todos los Castlevania, yo creo que el 2 no se va a quedar muy atrás. En su fly, pasta, gente, talento, es que se nota. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando. Ya sabéis que Konami, el Tito Kojima, inventó el Fox Engine este y lo ha metido en dos juegos, de los cuales uno yo me decanto más. El Pro Evolution Soccer 2014, que ya sabéis. Eso es. Pues no sé. Más fútbol, más. A ver, yo no soy fan de los juegos de fútbol, pero es que me dejó un poco frío ese trailer. Yo soy un poquito fan, pero más bien pachonas pachangas con los amigos. Pero tampoco me paro a mirar detalles o historias. Simplemente juego y me divierto un rato. En un juego de fútbol lo que tienes que mirar es la jugabilidad y sí, ya está. Sí. Básicamente. Aparte, eso, que lo que decían de jugabilidad era como que lo decían siempre. En plan, este año sí, este año vamos a hacer que el balón sea tal. Llevan así, si no me equivoco, desde el 2006. Desde que el balón era de playa, ¿no? Fíjate. Bueno, pues no hay mucho más que comentar, creo yo, porque tampoco somos muy, muy apegados a los juegos de Pro y FIFA y cosas de esas. Vamos a saltar. Sí que es verdad que se presentó en el evento de Microsoft. Pero vamos a hablar un poco de mi queridísimo Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, si no me equivoco. Eso es. Que el tema está en que el Ground Zeroes que presentaron antes es un juego que va dentro del de Phantom Pain, va a ser apartado, está no en la cosa ser aparte, rara. No se dijo exactamente qué va a ser, pero se comentó que es el inicio del juego, que va a ser el prólogo a el juego en sí, que va a ser como una especie de inicio, al igual que tenemos ahora en Assassin's Creed 3, 6-7 horas de inicio con totalmente ajena al juego. Ajá. De luego. Gracias por el detalle. No es un spoiler, ya, es que las 6-7 primeras horas no son representativas, es como un prólogo al juego en sí. Vaya. Y parece que va a ser algo similar. Yo me imagino, Rubén, que igual es como el tanker en Metal Gear Solid 2, el petrolero. Sí, y luego el. Pero no hay punto de comparación. Yo me quedo con el petrolero, pero. Claro. Pero, quiero decir que igual es eso, porque se dijo como que iban a ser dos juegos diferentes y no sé si se sabe muy bien qué va a ser eso al final. Yo, por lo menos, lo que he visto, mis sensaciones, para mí, yo ya lo digo, fue de los mejores de E3. Yo creo que sí, porque a mí, aparte de que me tiene calado mucho la saga Metal Gear, ya al margen de ser un poco fan de Metal Gear, yo creo que lo están haciendo bien, ¿eh? El Kojima que no sé lo que opinaréis vosotros, pero... Desde luego mejor que los otros Metal Gear. El único Metal Gear hasta ahora que me ha llamado. Y el único. Esto es lo que yo me refiero. Yo digo lo mismo. Que yo soy un fan y sí, voy a caer en la tentación. Pero el que no es fan, seguramente le. Y al contrario, yo soy detractor. A mí Metal Gear 1 me parece un ñordo de juego enorme. ¿Sí? No me gusta sí, nada. Es de ese tipo de gente. Sí. Y en cambio me ha llamado este juego. Es lo que es que normal. Un teclado y un ratón. Veneno en la sangre. Oye, que Kojima ha dicho que no descarta. A mí no me gustaba cuando jugaba la GameCube todavía, así que cuidado. Bueno. Kojima ha dicho que no descarta sacar el Metal Gear Solid 5 en PC. Oye, pues mira. Y que no lo veo mal. Y que no descarta hacer un remake nuevo del 1. Del 1. Que eso también. Con el Fox Engine. Bueno, ya veremos. Eso veremos, a ver. La verdad es que estaría muy bien que este 5 llegara doblado, ¿eh? Sería un puntazo, ¿eh? La verdad sí, que sí, la verdad es que sí. Nah, sí. Lo dudo porque tienen aquí Fes Sutherland, un gran nombre, no van a quitar ese nombre. A mí me gusta mucho. Sí, pero si por ejemplo metieran al doblador de que hace Kiefer Sutherland, claro, en castellano... Claro, que lo metan en el castellano. No, no, qué tontería. Que llamen a... No, pero es por el tema de la captación de movimientos de la cara, no, la sincronización. Sí, te entiendo. Sí, en todo caso sería pues que no siguiera el tema de los labios al final. Pero vamos a lo que vamos. No sé si en película... Escúchame, Roldán, en película americana en tres sílabas te meten dos frases, ¿por qué no lo van a poder hacer en un videojuego? Claro. No, pero... O sea, a fin de cuentas... Yo igualmente, yo entiendo que un desarrollador de videojuego quiera que sea solo un doblaje, porque quiere que sea el doblaje que él controla, no los que otra empresa aparte haga, que la haga de cualquier manera, porque eso es perder marca de juego. Mira. The Witcher, por ejemplo, ha pasado con eso en España, que no han querido volver a doblar el juego en español. ¿Por qué? Porque el doblaje en castellano es una mierda. Han preferido decir, pues bueno, los doblajes que nosotros podemos comprar directamente, eso sí, los permitimos. Interesante. Bueno, yo creo que poco más de Metal Gear 5. No sé si quiere alguien añadir algo más. Hombre, a mí me gusta el detallito de meter a Kiefer Sutherland hablando al productor este, sí. A Viarat también. Sí. En plan, como diciéndole, yo fui el que le recomendé a él, tal. Me gustó ese detalle de como más... También un poco la forma en la que dejaron de lado al otro doblador, así un poco... Pero con eso hay unas teorías en internet que hay... se te cae el culo roto, ¿eh? Sí, o sea, yo el tío sé que tiene bastante carácter y a lo malo. Sí. Sé que es un poco chulera, además, y lo tenía ya muy creído. Pero hay cosas que dicen, indicios que indican, valga la redundancia, que va a volver en Metal Gear Solid 5 de alguna manera. David Hater. ¿Sí? Sí. Lo mismo ahora sí con Manti. Ya veremos a ver qué puede pasar ahí. Snake en vez de Big Boss. Yo he pensado, pero no quiero entrar en ningún spoiler, pero el final de Metal Gear Solid 4... ahí pasaba una cosa que... Sí, ese juego nadie se lo espera. Sí, ese juego que voy a tener que pedir una Play 3 para jugar si me juego la saga. Sí. Mételo en YouTube, sí, total. Es lo mismo, no va a tocar un mando. Eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad. Qué cabrón. ¿Cómo la ha dejado caer? Bueno, vamos a centrarnos ahora en la conferencia de Microsoft. Y bueno, como veo que tiene una barbaridad de títulos... Madre mía. Podríamos empezar a hablar por polémica, historia... Yo quería hablar por Metal Gear, que ya que estamos empezando. Sí, Metal Gear efectivamente se presentó en el inicio. Sí, La verdad es que un puntazo por Microsoft. Por chuparse la Kojima o yo qué sé lo que hizo para que empezara tan guapo. Porque el trailer que enseñaron a principio de la conferencia fue tremendo. Fue buenísimo. Detallazo el de la escondida de caballo. Me encanta, tío. Es un detalle súper tonto, pero me encantó, tío. Habéis caído en el que el juego puede cambiar temporalmente día noche, sí. Varios vehículos puedes coger. Va a ser un sandbox, además. La francotiradora jamona. Hace una cosa rara con la sombra de ojo. Porque casi todas las tías de Metal Gear tienen que ser francotiradoras. Y están buenas. Yo lo vi y dije, os han pasado un poco. Para vender, tío. Sí. ¿Qué vende más? ¿Bayonetta o yo qué sé? Bayonetta. No, Bayonetta no vende. Ahora con el nuevo diseño. Vende su culo. Vende su culo, pero no vende en juego. Sí. Y yo qué sé, el juego tiene mil cosas ahí, parece mucho movimiento, el sigilo ha cambiado. Ha cambiado mucho más Splinter Cell en casi todo. Sí, ahora parece más... Eso me gustó. Y toca temas polémicos. Muy polémicos. El tema de los niños con la AK-47, sí. Toca temas muy polémicos. Sí, eso me gustó también, que sea valiente. Se ha mojado. Sí. Pero son juegos para hombres. Los niños, es que de eso no me acuerdo. Aparecen niños soldados. Sí. ¿Que podrán luchar contra ellos? Salen niños soldados, tanto no creo que se meta. Sí, y sale uno que es rubio, que es como si fuera un jefe de una tribu o algo así. Todo el mundo apunta que es Liquid. Sí. Y sale también como ahorcando al posible Solid Snake. A ver, no creo que puedas llegar a matar niños, porque ahí sí que se meterían en un lío muy gordo. De hecho, siguen vivos, tienen que seguir vivos. O sea, el juego ya está spoileado. Si son los que dicen, lo de los niños soldados. Bueno, y así empezó Microsoft con esa entrada de Metal Gear 5. Sí, luego la continuó con varios juegos, entre ellos Forza Motorsport 5, que presentaron un vídeo que ya lo habían presentado antes. No. En el evento anterior a era E3. Era otro en gameplay, ¿no? Ya se presentó... Era ya in-game, se veía la cabina interior. Exactamente. Y a mí, sinceramente, me dejó impresionar el Forza 5. A punta manera. Y luego estuve leyendo una cosa que... Pero... Dicen que tenía una cosa que como que justificaba la conexión permanente de la Xbox. Que era que... Y aquí entramos ya en un pequeño... Ya la cogen y la quitan, o sea que... Era una cosa que cada vez que te metías online, te descargabas como jugaban tus amigos y entonces podías jugar contra ellos sin que ellos estuviesen jugando. Era como un modo fantasma, pero con todo. ¿Qué pasa? La gente dice, ¿por qué eso justifica la conexión? Cada 24 horas. No puedo conectarme, que se los baje, desconecte la consola y ya los tenga guardados. ¿Cómo hace Mario Kart? Hombre, Pablo, igual, ¿en DS? igual es una manera de intentar venderte algo que es negativo como algo positivo. ¿Cómo te intentan vender en Sin City? Claro, ¿no? Es, aquí en mi, eso. Aquí en mi tierra se llama vender la moto. En vez de decirte, vas a estar puteado, no, vas a tener esta mierda de ventaja. Vale. Ahora han visto, sí, que no ha, han, pero, visto, han visto que no ha colado y has dicho, venga, va. Lo pero eso, la gente, pero la historia gente está no es tonta. En que la polémica empieza con el E3. De que van a tener que conectar tu consola cada 24 horas y ya llovían los WhatsApp aquí de Xenogame hablando todo el mundo. Yo voy a tener un pisapapel en verano porque me voy a la playa y no tengo conexión. Lo peor era lo de qué pasaba si no la conectaba en 24 horas. No podía jugar. Solamente podía ver películas. Pues para eso te lleva un DVD, yo qué sé. Un DVD que vale 500 pavos. No, pero es que eso es otra. Vamos, si encima, luego hablaremos encima de luego dicen, no, si quieren jugar sin conexión a internet, pues hay 360. Y yo, venga, hombre. Es que se coronaron. Ese fue insultante. Sobraba mogollón. No quiero jugar online. Ah, pues te compro una 360. No, madre, no pasa nada. A mí que me estás contando. Sí, es como, ¿visteis como durante la primera conferencia de Microsoft, la que fue antes del E3? Cómo subieron las acciones de Sony y de las compañías fabricantes de componentes de PC. Sí, Nvidia subió y AMD también. Sí que subió, sí. Pero bueno, eso es un baremo un poco, ya creo que ya lo comentamos, un poco raro de medir. Son días concretos, sí. No es todo un mes. Sí, pero aún así es remarcable. Una cosa más sobre el equipo. Sí. ¿Vosotros visteis la foto de cuando una de las consolas, entre comillas, se quedó pillada? Sí. La de... ¿Fue con Battlefield 4, no? La que se ve... No. En la conferencia no. Luego se vio una imagen que salía en la pantalla. Sí, el fondo de escritorio de Windows. Abrieron abajo y era un ordenador. Era un PC. Y la gráfica... No llevaron ni una sola consola, llevaron solamente ordenadores. La gráfica del equipo es una AMD. Pues los ordenadores eran con Nvidia. Sí. No, pero es que el tío es que fue listo y antes de que el tío llegara se puso a toquetear cosas con el mando, que puede controlar parte de la interfaz, y se puso a mirar cosas. Ay, mía, qué desastre más grande. Es que los E3 últimamente están teniendo cada zapo que... No, eso yo lo veo normal, porque no entra en fase de producción todavía la consola. Bueno, porque llevan lo más parecido. Pero vamos a ver una cosa, es que no te creas que Sony ha llevado una sola consola. Eso. Una consola que supuestamente va a salir en noviembre o diciembre de este mismo año, estamos hablando que estamos a 6 meses escasos, o a menos. Pero, alma de Dios, ¿cómo no la tienes ya armada y montada? Que va, claro que no. Muy claro mal, que no. Muy mal, no, pero muy mal. Lo que decía la gente... El producto nunca Nintendo se llevó su producto y lo puso en marcha desde el primer día. Nintendo, pero ya, un producto normal no se hace así. No, un producto normal hay que llevar el seis producto. 6 meses antes que va. Sí. Por mí, puede llevar una. No te puedes arriesgar que pase algo y te quedes sin consola y no puedas jugar nadie. Vamos a ver una cosa. Tú la estás armando, tú eres el dueño, tú pones la pasta. Tienes que tener unos tiempos marcados. Lo que pasa, tú ya tienes que morir. Un prototipo, solo fabricar uno, a lo mejor te cuesta $3,000. Bueno, solo un prototipo. Ahora te pregunto yo a ti. Aquí viene el kit de la cuestión. Se llevan eso, que no es una consola. Por lo que me estás claro diciendo. Claro que no. Sony enseña... tampoco llevó consolas, seguro. Ya. Seguro. Bueno, estamos hablando Sony y Microsoft. Te llevan eso. Te enseñan una serie de cosas. Y luego resulta que dicen, no. Lo que viste no va a ser. Va a ser peor o mejor. No, es que va a ser lo mismo. Porque la potencia es vender imagen. Están vendiendo la imagen de un producto que al final va a ser peor de lo que estás viendo, muy probablemente. Seguramente. Pero es que el E3 es así, es venta de imagen al final, Rubén. O sea, seguramente. Tienes que verlo como que no es totalmente honesto. Yo me siento un poco engañado. Sí. Sí, pero Rubén, ¿cuántas...? Sí, pero o sea, es que es así, eso siempre ha sido así. ¿Cuántas consolas llevaron? 20, 30 no, a lo mejor, sí, no sé, o digamos, no, 10. No pueden permitirse ¿cuánto? Un gasto de fabricar tantos prototipos que luego tienen que tirar a la basura. Yo no te estoy diciendo, Roland, que se lleven 30 consolas. Te estoy diciendo que se lleven una, que es la de ellos, o se lleven, aunque sea en una caja de cartón, la circuitería, como sea, pero que la pongan en marcha allí y que demuestren verdaderamente lo que hay, lo que va a haber. Es que han mostrado lo que va a haber, eso es prácticamente seguro que sea. En la colación de lo que dice Xavi, a lo mejor luego vemos algo peor. Muy probablemente no sea así. No digo ni que sea ni mejor ni peor, pero muy probablemente no sea así. Yo apuesto porque va a ser casi lo mismo. Porque al final, si lo han puesto en un ordenador, habrá pequeñas diferencias, pero para mí es una decepción el que hagan esas cosas. O el que las vengan haciendo en todos los E3, que el año pasado también pudimos comentar esto. Siempre. Pero siempre. Es una pasada. O sea, no lo veo lícito. Yo sí lo veo porque es que no hay consolas todavía. El año que viene se va a ser un insulto. Vamos a ver, Roldán, son compañías que tienen una pasta inmensa. que han estado trabajando en chi, en maquinaria. No, pero es que piensa que esa maquinaria producto, no está hecha todavía. Pero, no está fabricada pero yo, en masa. Yo te digo una cosa. Ahora rompo una lanza por Nintendo. Chapó por llevarse la máquina, ponerla en marcha y si tiene algún gazapo, que se vea en directo. Pero tienen la máquina delante. Es que no pueden tener ningún gazapo, es el problema. Una máquina que es un prototipo va a tener gazapo. Tú fíjate que hemos empezado a hablar del debate con el tema de que se quedó enganchado un juego. Y no es la máquina, es un ordenador. Ya. No, entonces, pero eso ha ocurrido una vez. Pero yo veo mucho más lícito, más normal una llevar vez, eso. Una mucho vez en normal. cada compañía. No, lo del Battlefield, que fue la conferencia de Microsoft, fue que el vídeo no sé qué hacían, que no lo ponían. Sí, no lo ponían. Se quedó sin sonido. Sin sonido. No empezaba. Eso fue un error técnico, no de la consola, o sea, o de lo que fuese, que, sino algo de realización. Fue de algo realización, ahí que uno pulsó el botón que tenía que pulsar. Sí, sí, pero el Media fatal. Player, que no iba al Media Player. Y luego en la de Sony también pasó algo, que una Play 4 se quedó pillada, ¿no? Assassin's Creed. Con Assassin's Creed 4. Bueno, eso fue bastante. Se quedó durante la demo. Durante la demo se quedó clavado y cortaron. No, o sea, y luego el tío seguía como que hacía jugando. Y esto pasa a Roldán por las prisas, seguramente. Porque no llegamos a rearre, que llegamos tarde. No, pero sí. Hay mucho dinero en juego, claro. Y al final sí. Se ponen nerviosos. Yo qué sé. Sí, es puede que pueden ser mil cosas. Aparte es la magia al directo, entre comillas. O sea, es que lo están haciendo todo. Y aunque lo hayan milimetrado, siempre puede pasar algo de esto. Ahora, cambiando ya de tercio, voy a ir citando juegos. Y así con unos cuantos adjetivos. Les vamos. ¿Qué nos ha parecido? Y si no lo hemos visto, efectivamente, pues no podremos decir nada. Yo voy citando el nuevo Halo. No es Halo 5, ya lo han dicho. Vale, partiendo de ahí. Tema poncho. ¿Qué pasa con el poncho? Llevar un poncho encima de la armadura. No, en serio. Es de camuflaje, ya te lo he dicho, que es para camuflarse con la arena. La pregunta es. A mí no me dice nada. La pregunta es: eso es lo que a voy. A mí no me dice ¿es nada. Es más de lo mismo. Es que no sabemos ni siquiera que es más de lo mismo, porque se ve el jefe maestro con un poncho en un desierto delante de un bicho gigante. No, ya en serio, está. ¿Qué pretendían? Y que hace así y se le ve el casco. Pero un poncho encima, es que no lo entiendo. Poncho, ¿por qué tiene una armadura? No tiene sentido. Esto es como para el camuflaje, lo estoy diciendo yo ya. Como cuando salga todavía un guionista no puede por el polvo, te tira a la arena, hace la croqueta y ya, y eres invisible. Es que no te das cuenta, es para confundir al enemigo. Lo único que se puede entender de los pelos es que sea la armadura que se le meta polvo o arena. Y eso tirando de los pelos. De aquí sale una Matías Prat, lo que yo te diga. Sí, sí. Yo lo veo un rollo Mario. Le ponemos un traje de gato y ya está. Un poncho ya vende, coño. Corre y se pone a volar así. Sigo nombrando. Quantum Break. De este no he visto nada. ¿Me decía algo? El Quantum Break es que no se vio nada. Se vio un se han visto dos trailers. No sé si es CG o está hecho yo creo que es in-engine, pero todavía no in-game. Sí. Que será con el motor gráfico del juego, pero sin ser su jugabilidad pura. Se ve un poco el concepto del juego, que al parecer van a poder parar el tiempo, por ejemplo, en el trailer se veía que... Pero es un shooter, es un... No se sabe lo que es. Es de los creadores de Alan Wake. Y Max Payne. O sea, puede ser una fumada, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esos tíos han hecho un cojo de coches también, yo no sé lo que pueden sacar. A ver, en el tráiler se ve... un enemigo es una cortadora de efectos. En el tráiler se veían a los dos, digamos, sí, yo pienso que serán los protagonistas. Pero, entonces sí. Se veía una explosión que iba a matar a una tía, pues estaba la explosión parada y sacaban a la tía y la tía que se como quedaba... Como que podían tocar todas las piezas, ¿no? Podían que ir se habían quitando roto las del edificio, había, porque había, yo entendí que eso era un edificio. Pero como cuando, que, como cuando que lo pararon, había como una especie de ficha de identificación o algo así, que coge el tío y se la guarda. Sí, cogen cosas, las cosas se paralizan. O sea, en tiempo bala. Era como que tenían un tiempo limitado. Exacto. Y luego vuelve... Curioso el juego. A mí me mola que se mojen un poco y hagan idea nueva. El concepto está guay. El concepto de parar el tiempo. También esos los vídeos de imagen real que aparecían como medio anuncio, medio documental. Sí. Yo no sé por dónde va a tirar. Yo en ese equipo, por lo menos el guión creo que va a estar bien. Porque el guionista Sam Lake es buen guionista. Max Payne 1, Max Payne 2 y Alan Wake da fe de ello. Bueno, el American Nightmare. Bueno, Alan Wake es bueno. Alan Wake. Sí, sí. Bueno, Titanfall. Bueno. Yo estoy un poco hasta los huevos ya de shooter, tío. Y más ahora, shooter con mechas o mechas, como que le digáis. Son shooter con mechas y saltitos. La gente se ha flipado mucho con los juegos. Sí, ¿verdad? Lo que hemos visto aquí antes de empezar. Sí, y no, la gente, yo lo estoy he leído. Un poco saturado ya. La gente de revistas importantes y tal, dicen que el juego es muy bueno. A yo creo que va a ser divertido. A los que gustan los juegos del palo, sí. Le flipará. Claro. Por eso te digo que yo me siento saturado con shooter ya. El... el ha sido un Call of Duty, porque era todo matar, no sé qué, disparo sí, tal, sí, más además, 100. Además era un Call of Duty, el ritmo, era, el era ritmo muy rápido. Hombre, sí, lo, sí. Respawn, ¿quién lo fundó? Los tres tíos más importantes de Infinity War, que se fueron. Pero es que al final es apoyarse en algo de... Ya. Que al final, no sé. Es lo que saben hacer. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Un juego de tiro. Genérico. ¿Cómo lo mejoramos? Robot. No, tenía sus cosillas, no sé, tenía un puntillo táctico que otros Call of Duty no tienen, sí, mapa sí. más grande, la machada, que el motor gráfico es el de Half-Life 2 y Portal 2, sí. aunque nadie se lo crea. Ese motor, no sé, es Dios, porque puede hacer de todo, pero y, en cambio, y siempre pinta súper bien. Sí, pero los escenarios de ese motor normalmente tienen que ser súper pequeñajos, pero ahí escena muy grande. Algún truquito tiene que haber. O sea, le han tenido que hacer una disección bestial sí, para poder sí, hacer sí. eso. Mira el de The Witcher 1, que era, no sé si era el de... El de bueno, ese el de ya, Neverwinter el Night, de Never ¿no? Winter Night 1, sí. O sea, que y mirar tú, lo que era la luego. Diferencia que hay. Madre, el amor hermoso. Seguimos. Project Spark. Un Little Big Planet a lo bestia. Pues a mí el que más me gustó de todo es Microsoft. No, Pablo ha sido objetivo. Lo que he dicho, le ponemos un adjetivo y tiramos para adelante. Sí. Este es el que va por ahí haciendo cosas, ¿no? Sí. Es sí. como una colina y cosas así. Que también hay combate y el demás. El que es un Tower Defense. Sí, es un Tower sí. Vale, sí, ya sé cuál. Pues sí. ese de lo que es propio de Microsoft, ese, que es exclusivo ese suyo, pinta. El que más me gusta de todos los que presentaron de exclusivo. Buena pinta, sí. Yo es que con los editores me aburro mucho, en mi caso. No un editor, es que tú estás jugando ya, al juego y tú vas creando el mapa para defenderte. No sé, yo lo he divertido. Esas cosas me gustan mucho. Pues lo que pasa es que yo creo que va a acabar siendo un poco monótono. Depende de cómo pongan los escenarios, no, la variedad, si te limitan cosas. Todo se verá. Habrá que verlo. Crimson's Dragon. Pues a mí ese es el que a mí me llamó. Porque ¿sí? Está, ¿sí? Está el Team Andrómeda detrás, los del Panzer Dragon. O sea, que al final puede estar bien. Encima han dicho, creo que ha sido una noticia que ha salido esta semana, que no iba a usar Kinect en plan obligatoriamente como en el anterior. O sea que bien, en ese sentido, bien. Vale. Han aprendido. Uh-huh. Luego también es que yo me estoy acordando del Dragon Commander que están sacando paralelamente los del Arian Studio. Que es eso, pero añádele jetpacks a los dragones por la espalda. A mí me mola Roldán. Muy tocho. Mete la coletilla con otro juego. No, es que me acabo de acordar. Es que yo pensaba que era el Dragon Commander que lo iban a sacar ahí. Y digo, ay, pero le faltan los jetpacks en la espalda. Además, el Panzer Dragon era de la Sega Saturn, ¿no? Es que sí. Sí, sí. Pero es que, de hecho, yo me acuerdo que cuando lo anunciaron, dije, ¿está el Team Andromeda sí o no? Porque, claro, es que son los creadores originales. Te pueden hacer una chapuza a un estudio externo. O no, y si te dicen que están estos, bueno, es como un voto de confianza al final. Sí, la verdad es que sí. Y ahora viene uno de los polémicos, por lo menos desde la parte que me compete. Killer Instinct. Y digo por Killer la parte... Dead, ¿no? No, Killer Instinct. Killer Instinct, Killer este, Instinct. Tú sí, no sí. conoces este juego porque eres un puto friki de los PC. Es de pelea, ¿no? No, Sacho, es de pelea. No, es que yo estaba con que Killer is Dead o algo así. No. Eso es otro. Killer is Dead es otro. Es el luego, exactamente. Espera, no, Killer... Vale, es que he mezclado, vale. El de lucha de los fail del... Sí, vale. El de Combo Breaker. No, y del free to play con un solo jugador. Free to... Sí. Bueno, vamos al lío. En Super Nintendo y Nintendo 64 eran joyitas. Joyas. Yo los tengo y he disfrutado muchísimo. Hay gente que no le gusta y yo lo respeto al máximo. Mm. Pero en mi caso a mí me encantan. Y yo vi esto y hicieron, ¿qué quisieron hacer? No lo termino de entender. No. A ver, yo... ¿Qué? El juego no veo la esencia de Killer Instinct. Parecía muy yo no Street lo veo. Fighter 4, ¿no? Sí, a ver, rollo es que Street Fighter. Hay gente metida de Tekken, de Street Fighter, de Mortal Kombat. Hay gente que sabe de juegos de lucha. Sí, por eso ya... Sí, pues, que es un juego de lucha. Puedes dar ahí un... Pero es lo que yo te digo, ¿dónde está la esencia de Killer Instinct? Ya, no está. Porque no está Rare. No, exactamente. No está Rare, y como no está Rare, pues... Efectivamente, sale otra cosa. Claro. Pero es que Rare ya no queda nada de Rare. De Rare... Están haciendo el Wii Sport. Que no cuenta. Los Stampers están de vacaciones permanentes. El Kinect Sports está haciendo Kinect Rare. Sport. A ver, y a este juego se le criticó mogollón el tema del free-to-play, pero a ver, lo que no se sabe, o no se ha dicho tanto, al parecer... Es que también lo van a vender con todos los personajes, tal cual, o sea, y si quieres te lo puedes comprar. Sí, pero es que encima el Matrix este, sí. El que siempre tiene cara de triste, dijo una cosa que dice, no, pero si es mejor solamente poner un luchador, siempre. Dice, porque no todo el mundo juega con todos los personajes, juega con los que le gustan, y yo pensé, claro, pero puedes comprarte un personaje que luego no te gusta. Para eso te compras entero y ya vas probando con todo. ¿Y qué fue, Pablo, del dicho de en la variedad está el gusto? Joder, en un juego de lucha mejor no, joder, ese no. tipo de comentarios sobra. Es que claro, es para pegarle una puñalada en relaciones públicas que no tiene idea de nada. Para pegarle una puñalada en el pecho que respire por ella, eso fue una tontería como en los juegos de lucha que salen, digamos, nuevos, que no ha habido entrega antes. Tú te lo compras y vas probando con probando todos, eso es. Hasta que encuentres algunos que te gustan. Estos me gustan, tal. Y gente que no conoce el Killer Instinct va a tener a este. Y que ya después de tantos años ya no cuenta. Es como si el otro no hubiera existido. Claro, es otro juego totalmente diferente. Han pasado muchísimos años desde el último, que ya salió en el año 2000 o 99. No me acuerdo, no lo recuerdo. Hay que asumir... Pasado muchos años. Hay que asumir que no está raro y que, por tanto, no se va a aparecer nada. En poquitas cosas. Yo diría en muy poquitas. Seguimos. El Rise, o Rice, o como press arroz. Press X to win. ¿No has leído lo de los QTE, lo del Quick Time Event, que se hacen solos? No jodas. Es un juego de hacer... Das los dos primeros espadazos y puedes dejar el mando en la mesa, que se hace solo. Es que es un juego de hacer Quick Time Events que se hacen solo. O sea, tú pusas pausa y te pasa el juego. El cabrón se quejaba del Metal Gear 4. Si este juego ya te lo ha hecho también. Le tienes que dar para adelante y ya está. Porque te juego un truñaco. A priori, tú ves el tráiler al principio, es en plan romanos, tal, como una historia serie. Y me impresiona. Puede estar bien, tal. Pero es que luego te pones a mirar ese tipo de detalles, que es todo QTE, que es solo darle para adelante, que se hace todo automático. Que en realidad no hay enemigos en pantalla, que son scripts, que no puedes luchar contra ellos. No, sí. Muchos sí, porque de hecho salió una escena en la que hace un montón de romanos contra tíos, y realmente no es un montón contra un montón, es siempre la misma escena, los mismos tíos en diferentes posiciones. Y todo igual. Era horrible. Madre, yo no entiendo cómo a la gente le podía interesar el juego. Yo estoy haciendo un balance y de momento... Mira, el combate era, dabas dos espadazos tú, y luego era B, y luego X o Y. Yo tengo que hacer y encima la parte del QTE te la puedes saltar si quieres. A ver, Roldán, ¿qué dices? No, una reivindicación. Sistema de combate del Blade hecho en Fandarnet. En todos los juegos de loot de ese tipo obligatorio, coño. Sí. Arrancar brazos y utilizarlos como arma. Eso sí, hostia. Exacto. Bueno, pues vamos a seguir, porque ya he visto lo que he visto, lo que demuestra Rise, un Quick Time Event automático. Hacen solo. Pues vamos a seguir con Dead Racing 3. Este tenía muy buenas pistas. Yo lo vi y a mí me gustó. Se nota el salto de generación. Había como 10 veces más enemigos. Y yo te digo que realmente nos da esta nueva generación, ya haciendo un poco... Exactamente. Vamos a tener una cantidad de detalles. O sea, gráficamente a lo mejor no es un salto que digas tú, pues si yo veo lo mismo. Mucha gente dice eso. Pero va a ser de potencia. El número de enemigos. Las partículas, enemigos, inteligencia artificial. Cosas en pantalla. Eso es mi gran esperanza, la inteligencia artificial. Esta generación ha sido una mierda la que llevamos ahora. Sí, pero en general, muy poco juego. Más Pain 3 te gustó mucho la inteligencia artificial. Pero vamos, uno, ese y el Fear. Yo, bueno, en el Bioshock Infinite ahora mismo yo estoy viendo el enemigo que parece retardo. Pero eso porque juega juegos de estos frikis, de World of Warcraft, el LOL. ¿Qué no va? ¿Qué, viejo? Como no juega juegos para hombres, pues no te enteras. No, los juegos para hombres que dices tú tienen mucha peor inteligencia artificial muchas veces. Sí. Porque los del Dead Space tela. No. Dead Space los enemigos no te dan cancha. La pullita del día. No me toques. Corren hacia ti y ya está. No saben nada de otra cosa. Lo que estaba muy bien eran los del Fear. Pero si son eso sí que estaba bien hecho. Fear sí que tiene una buena inteligencia artificial. De aquí sacamos un debate. Y los del Gears of War, Dios, qué pedazo de inteligencia artificial la del Gears. Eso sí que una. Los enemigos, cuidado. Hay un pajero. Me flipo. A ver, Dead Racing 3. Sí, Centrémonos. Sí, sí. Además, de verdad. A mí me pareció que estaba bien, pero que parecía más serio el juego. O sea, que había perdido un poco el la coña. Sí. ¿Has leído que se han filtrado varios enemigos finales? Sí. Un friki de los videojuegos. Vale, pues eso de serio no tiene ya, nada. Ya. Están los típicos locos. Que yo me acuerdo que... Un zombie friki de videojuegos, por lo que mandan. Yo me acuerdo que cuando le estaba comentando el E3 por Skype con un amigo mío, decía, si no está lo de hacer el crafteo con la arma y no puedes juntar un mazo con una motosierra, no es y justo después lo hicieron. A ver, no, es que eso tiene que estar. Para que te calle en la boca. Eso es. Eso tiene que estar. El momento que coge el tío el mazo con sierra y se lo lanza a un zombi y lo parte por la mitad. Sí. El prota es otro tío, ¿no? Es un latino. Es un mecánico, ¿no? Es sudamericano. Mecánico. Oye, ¿hablará en castellano latino? Seguro que dicen alguna cosa de oral. Algo tiene que decir. Tipo Shadow of the Damned, que no tingues, güey, o algo así. Sí. Es que algo es seguro. Chinga tu madre. Y bueno, seguro que algunas armas son en plan un sombrero de estos mexicanos con sierras. Es que seguro, ¿eh? Sí. Seguro. fumada habrá. Sí, mientras sí. que el sistema en general sea mejor que el del Dead Rising 1. El 2 no lo he probado sí. porque el 1 pues, sí me gustó. Pues, no, el Dead Rising 2, lo que es el original, es muy malo. El que hay que jugar es el Off the Record. Además, yo me lo pillé el Dead Rising 2, jugué una hora y no lo he vuelto a jugar. Yo me lo pasé el 2. El 1 me lo dejaron y aguanté media hora, creo. Lo dejó hoy y yo jugué una hora o hora y media o así. Y aparte que el sistema de guardas partida, que era horrible, que te reiniciaba el juego entero. Ya está, ya tengo suficiente. Interesante. Bueno, ahora nos callamos todos porque va a hablar Roldán. The Witcher 3. Pues de puta madre, si es que no tiene otra cosa. Yo eso que no se ha visto nada, pero vamos, que va a ser de puta madre seguro. No, sí, es sí. Que, no, y una cosa, que las imágenes que muestran también están sin retocar, que no le han hecho retoque después. Que se notan los errores que tiene el juego, aunque sea impresionante. Y un mundo abierto, un sistema de combate mucho mejor hecho. También para PC, evidentemente. Yo claro, lo voy a jugar para PC. Pero va a ser para y yo me lo voy a comprar para descargable. Estamos en Xbox One, ¿eh? No me jodas. Vale, pero yo me lo voy a comprar para descargable. El juego sale en PC. Es el juego de PC. Ahora sí salta también para Xbox y posiblemente para Play también. Se ha dicho también que va a tener editor de niveles desde el principio, no como el de Witcher 2, que han tardado 2 años en sacarlo. Sí. Pero es que el de The Witcher 2 ha triunfado. Ahora sí. Ha triunfado. Aparte que cada noticia que sale de Witcher 3 hablando los creadores es para decir en plan, no, Microsoft mejor no vamos a hablar y vamos a hablar del no DRM que va a tener la versión de PC. A veces estoy un poco confundido. Sí, sí. ¿El de Witcher 2 era el juego picantón? Sí, no? Tenía, era picantón. Y en el 3 cumple también con ese... No se ha mostrado nada de eso. Pero nada. Seguro. Se ha concentrado sobre todo en la variedad de monstruos, que va a ser bastante diferente a la mayoría de monstruos hasta que ahora. Que de ahí el artículo de Xavi, ese de ni con un palo. Y también lo dijeron, también va a ser mundo abierto. Ah, sí. Bueno. Hombre, es que si un The Witcher no es un mundo abierto. No, ninguno ha sido un sandbox. De hecho, tengo un poco de miedo de que sea mundo abierto por eso. Por si a lo mejor no se centran tanto en las buenas misiones. Dijeron una cosa muy bien, que es que ellos no querían una historia que se adaptase a un mundo abierto, sino un mundo abierto que se adaptase a la historia. Eso sí me da mucha esperanza. Y aparte, yo es que no como arroz con cuchara. Como cuchara con arroz. No, y aparte también han dicho que las misiones secundarias que van a seguir habiendo poquitas, pero muy largas. Al lío. Ahora vamos, nos callamos todos que nos va a hablar Xavi de Battlefield 4. Pues a mí me pareció así, ¿eh? Tampoco te digo yo... Es que el 3... Es un más de lo mismo. Es que el 3... Es un más de lo mismo. Para superar el 3... El 3 sí, pero ahí es que me gusta mucho. Hombre, lo que está muy bien es que se crearon un puto edificio entero. Sí, el problema es que en la segunda partida... Eso es la conferencia de EA. Eso en la conferencia de EA. Da igual, es Battlefield. La gente con ese ha sido un pajote la oeste ya. No, lo que mostró Microsoft... Era una mierda era como una casa mierda. Que es la campaña. La campaña no debería existir ningún Battlefield. Todas son malas. Como la del 3. Todas son muy malas. Lo que posiblemente pase con media hora he podido jugar a la del 3. Pero vamos a lo que vamos. ¿Qué juego de shooter actual de estos 3 últimos años ha tenido una buena campaña? Hay gente que dice que... Max Payne 3. Tócate los huevos. Estamos hablando de juegos de tiro en primera persona. Pues hay gente que defiende las campañas del Call of Duty. Así te lo digo. La de Modern Warfare 2 estaba chula. Emocionante. Sí, la del 2 estaba chula. La del 1 no me gustó, pero la del 2 me gustó. Yo rompo una lanza por el Modern Warfare 2, rompo una lanza. Sí, yo me lo he pasado y está chula. Sí, sí. Y luego en shooter me lo pasé hace nada. El Spec Ops The Line tiene... Metro Last Night. A ver, pero es que no se ha expresado bien Rubén. Rubén se refería a los juegos que son online. Sí. Y tiene la campaña porque ahí te... Pues poner una campaña. Esa es otra cosa. Porque tiene logros. El Metro no es un juego online. No tiene ni modo multijugador. Eso prefiero. Halo. Halo tiene una mierda de campaña. Tú calla que la del 4 ni te la has pasado. Pues no quiero ni pasármela. ¿Para qué? La del Halo 3, Reach y todos los demás son malas. No quiero ni la pasar del Halo, la del 4. La del Halo 1 y 2, buenísima. Pero la del 3 me da igual. Como si me viene el mayor fanboy de Halo. Le voy a decir en su cara que es una mierda. Es muy mala. Bueno, Battlefield 4... creo que se ha publicitado un poco el tema de las lanchas, pues que las tenía. O sea, es que tampoco ha sido... No es las lanchas, es el agua. Bueno, sí, el tema yo he visto el vídeo de técnico del agua y es muy impresionante lo que han hecho. Estoy dando cuenta yo de una cosa, que no están vendiendo el mismo pescado. Lo único que pasa es lo adornan un poco. El tema del agua tiene mucha tela. En este caso es que lo hacen más grande. A uno le ponen un poncho. A otro le ponen un traje de gato. A esto unas motolanchas. No es la motolancha, es el agua. El tema del agua. Ah, el agua. Han creado un oso. Un agua. No, este es de verdad. Roldán, escúchame. Al final el agua, ¿qué implicación va a tener en los juegos? No, en los juegos va a ser más escasa. Pero a nivel técnico, es que las pijadas técnicas me gustan mucho y de motores gráficos. Pero que eso está guay. Y eso igual lo aprovechan muy bien de bien en la campaña. Pero escucha, si va a el multijugador sé que va a afectar poco. Claro, pero el multijugador no va a afectar de cero a nada. A no ser que haya algún edificio. Si va por la orilla del suelo, coge, sí, hace un derrape con la lancha, le salpica, entonces eso, se le tapa la pantalla. Claro, claro, sí, claro. Y ya le pueden matar. Claro, y eso, claro, el cloro, no, los ojos te lo pongo. No, y como luego puedes hacer algo de eso, va a ser un cachondeo. Un porcentaje, de cloro. Dale, vamos a seguir. Que ya del multi del Battlefield, si digo, ya hablamos en la DEA, ¿no? Que sí, sí, sí. Below. A mí no me gustó, ¿qué?, nada. Below. Bueno, Below. Yo lo acabo de ver y no me ha dicho nada. Exactamente, la de que existe. Ahora mismo no sé ni cuál. Yo lo veo un juego. Yo lo he visto por muy todas las conferencias, pero ahora mismo no sé ni cuál es. O sea, con eso te lo digo todo. El monigote pequeñito. No es independiente. Ah, vale, el indie. Es de los del Sword and Sorcery. Es de los creadores de Sword and Sorcery. Me pareció bonito. Ya está. Ah, ya, es que era como el que era como, no, todo lo indie, no, de hecho soy bastante detractor de este juego, pero me pareció bonito. El indie soy yo. El indie que era, ¿qué pasa? Era todo en blanco y negro. ¿Tienes que echarme los huevos? No. El limbo, pero era como el limbo. No, limbo, no, no, que va. Vamos, un huevo, una castaña, macho. Es que no sé qué juego es ahora mismo. Quítate gomina del pelo, tío. No llevo gomina. Ah, pues se te queda hermético, chaval. Pues que me he hecho la cara. Amigo. Ahí está, ahí lo tienes. D4. O D4. O D4. Pues yo que sé. ¿Os dio la impresión de que eran todos Quick Time Events camuflados? ¿O me lo parecía a mí solo? Yo es que ese juego ni le presté atención. No sé. Yo le vi por encima y me pareció que eran todos QTE, pero como camuflados. ¿Es japonés o es americano? Ni puta. Creo que es japo. Es japo. Es que había un juego en Sega Saturn que se llamaba D3. Sí. ¿Es la continuación? Sí, ¿o no tiene nada que es la continuación? Yo creo que sí, ¿eh? Es que ese juego tenía tela en su día, pero sí, porque yo de repente en mi Twitter empiezo a ver, oh, D4, y yo, otro juego de esos de postureo. De, wow, el de 3, el de 4. Pues no juego en tu puta vida, igual ni lo conoces. O sea, ¿qué me estás contando? Pasa lo mismo que con el Bayonetta, que todos, sí, están hablando del Bayonetta. ¿Y quién jugó el Bayonetta? Si todos los que jugaran. No, yo. A ver, pero en serio, si todos los que jugaran y que no, los que dicen que ha jugado Bayonetta lo hubieran comprado, Bayonetta no se hubiera estampado en México. ¿Sabes cuál es el problema de Bayonetta, creo yo? Que fue un juego que pasó sin pena ni gloria y cuando bajó de precio es verdaderamente cuando la gente se dio cuenta de que era un buen juego. Pero claro, ya cuando, cuando ya no han salvado la compañía. Y en Play 3, en mi caso, yo creo. En Play 3 sí, no, se ve peor. Pega unos bajones, sí, ahí, sí, pero yo lo disfruto igualmente. Sí, sí. También te lo digo. Sí. O sea, pero que, claro, cuando baja ya de precio ya la compañía ya ha quebrado. Ya no se puede salvar. No. Yo que yo sepa, Platinum Games sigue haciendo juegos. Pero estuvo a punto de quebrar por ese juego. Estuvo a punto de irse a tomar por cero. No me jodas, vendió más Mad World, ¿no? Pues luego al Hugo, ¿sabes? No tengo ni idea. Habría que comprobarlo. Bayonetta, si no me equivoco, vendió 1.5 millones. Es un poquísimo en un juego es de esas características. Muy, poco. Muy poco. ¿Y Mad World vendió por ahí por ahí? Y para mí es de los mejores hack and slash de la historia. Te has pasado un poco, ¿no? No. Bayonetta, para mí, de la historia, junto con el primer Devil May Cry. Tú no has jugado a los Ninja Gaiden. Lo sabía. No. Bastante, estaba esperando que lo dijera. Devil May Cry, Ninja Gaiden, Bayonetta y el God of War 2. Metal Gear Racing también está muy bien, ¿eh? Cuando salga para PC lo pruebo. Yo es que soy una puta lojan, o sea, como se diga. Este verano, ¿no? Eso. ¿Eh? ¿Sabes este verano? No me acuerdo cuando salió. En agosto creo que salió. El Rising para PC. Me suena que salió en agosto. Sí. Bueno, ya comentaré en el No Play. Bueno, vamos a hablar ahora un poco. ¿Qué os parece el precio del Xbox One? Yo no me gasto 500 euros en eso. TV. Pero escúchame, ¿quién ha ganado la porra? Creo que yo. ¿Sí? ¿Qué porra? Creo que yo la gané. Habría que comprobarlo, sí, ¿eh? En Play yo dije los 400 euros, ¿eh? Sí, tú la ganaste en Play, pero yo la creo que la gané en Xbox, sí. Mira, yo no lo dije lo mismo que Roldán. Le tuve que poner por cambiar. Eso Roldán se llevó la porra, ¿no? No, yo me la llevé solo en Sony. No sé si no me acuerdo de lo que dije. Bueno, pues los que han ganado la porra han ganado algo. Hacer una reseña para los próximos podcasts. De acuerdo. Perfecto. No, iremos viendo lo que hacemos. Estoy honrado. A mí lo que me jode el precio de Xbox One es que es pagar 100 euros más que por el Kinect. Que no lo voy a usar, lo más seguro. Sabes si lo vas a usar o no, porque te van a obligar. No es que no lo vaya a usar. Es que eso no es una cosa. Es que te van a obligar a usarlo. Yo no pago por algo que no quiero usar. Ahí está. No, pero Kinect bien usado, como Mass Effect 3 utilizaba muy bien Kinect. Bien usado. Por ejemplo. Sí, Mass Effect 3. No, sí. No me jodas, Roldán, que no, más critica la Wii, pero y todas esas mierdas de hacer gilipollas delante. No. Mass Effect 3 no necesitaba gestos. Era solo voz. Mass Effect es solo voz. Tú decías a tu compañero, lanza este ataque, y te lo hacías sin tú tener que entrar a un menú que pausaba el juego. Lo siento mucho. No sé, eso a mí me ha llegado el control, no sé. Es el control y se llama mando, no se llama voz. Que eso es muy anticuado, tío. No, eso es, llámame retrógrado. Sabia, siente con la cabeza y me apoya. Yo realmente soy más de mando que de voz, pero... Muy artificial. Tu tío muerto en el suelo, recógelo, dispara. No, agáchate. No me jodas, hombre, pero, por pero Dios. Si esto es como van avanzando los tiempos, pues habrá que adaptarse. No, pero no, yo no. Es que no veo mal que hagan eso. Si quiere utilizarlo, hazlo. Es un puntillo de inversión que puede utilizar perfectamente. A ver, Noemi, ¿tú qué piensas? Que hablas mucho. Dios, ha hecho silencio. Y encima se atraganta. Es que me ha pisado. Ah, perdona. Todo el combo. Pero te pisé hace ya un minuto, exagerado. Madre mía. No, ¿tú qué piensas de lo de... ¿Tú qué prefieres, un mando o decirle a la tele... Dispara que sesgado toda la opinión. Es que eso no es así. Tú manejas tu personaje con tu mando todo. Y luego dice al compañero, dice, haz esto. Pero bueno, que el futuro es hablar solo. No, que va, que va. Si al final vamos a ser locos de verdad hablando solo. Siempre va a haber algún dispositivo de control. El caso es que Noemi ha dado su opinión. La hemos entendido todos perfectamente. Ha sido una opinión elaborada. Claro, pensé que no me has dejado hablar. Venga, cuéntanos. Por nada. ¿Tú qué piensas? Por nada. Ella no piensa. No piensa. No piensa. No, ¿tú a ti qué te parece? ¿Qué preferirías? ¿Coger un mando? No, yo soy más de coger el mando. ¿Ves? Que de hacer el mono, la verdad. ¿Ves? Pero, bueno, es que lo del reconocimiento de voz tampoco es que sea una gran novedad. Así que eso ya está creado desde mucho tiempo. A mí, tiempo. Si el reconocimiento de voz... Sí, con los coches, los manos libres. Si el reconocimiento... Pero... Hunter... 4, creo, hace como que 8 o 9 años ya utilizaba tu micrófono para dar órdenes. Tú eras un capitán de submarino y tú dabas órdenes a los otros. Yo solo te digo una cosa. Y nadie dice que joder. Las 3D han vuelto y no convencen. Veremos a ver eso de la voz que ha vuelto, a ver si convence. No porque sé, a mí no me convence. No, es que a mí lo que me hace gracia es que en su momento eso del Silent Hunter se ven y la gente lo veía bien. Y ahora, como estáis todos en contra de Kinect, ahora se ve todo mal. Incluso pero los que lo veían bien. Vamos a ver una cosa. Yo te mato. Volvimos del Game Fest. Y todo el mundo lloviendo peste de mierda del Kinect y ahora vale. No, no me jodas. No. Es que el Kinect de la 360 es una puta mierda. No, pero no solo eso, sino que nosotros estábamos peste de lo que es. De la detección de movimiento. Y eso sigo echando peste. Yo no quiero estar mareándome con un mono. Exacto. Pero con ciertas cosillas como eso sí, no lo voy a rechazar. Pues Kinect de Xbox One va a ser hacer gilipollas delante de la tele, pero ¿o no? Diciéndole cosas. No, o de sea, hecho, no ha salido ni un solo juego que se hace el mono delante de la pantalla todavía. Y tiene que estar en una habitación en silencio. Porque si tú estás con un grupo de amigos hablando ahí todo, armando jaleo, y tú tienes que decirle algo a la consola, ¿cómo se aclara la consola? Y si te ladra el perro al lado, y se la digo, yo que sé, compra coca. Usted quiso decir. Sí. ¿Eh? ¿Eso qué? No, eso sí que es un problemilla, pero... De cara a un desarrollador, ¿cuánta gente de verdad ahora que se junte muchas veces para jugar con gente? Que juntéis mucho para jugar. Desgraciadamente nadie. Eso de jugar delante de una consola con varios amigos ya no se hace. La mayoría de la gente, por ejemplo, sobre todo los jóvenes, tienen una consola en su habitación. Y en su habitación no tienen sitio para hacer el gilipollas. No, eso del mono es algo que estoy rechazando por completo. Yo eso de la habitación y tal igual, yo voy a discrepar un poco porque con el diseño de la consola... Ahora son más para salones, lo que han querido hacer un módulo familias, más en tu 5.1, en tu no sé qué, que quede como un módulo más. Efectivamente. Sí. O sea, eso va para el salón. Eso sí que no me gusta nada. Yo la prefiero tener mi habitación cuenta, para jugar yo, ¿no? Tú date cuenta, Roldán, que las generaciones de los 90 y los 80 ya son padres. ¿Y dónde van a poner su consola en su casa? En el salón. Claro. Lo que pasa es que tú lo ves a través de unos ojos de soltero. No, como buen soltero que eres, pero pillado por los huevos. Pero bueno, no, soltero no soy. No, pillado por los huevos. Y yo lo que te digo, la gente joven, yo que sé, como por ejemplo, de mi edad, 20 años o menos, en el salón no la va a tener, porque siempre va a estar el padre viendo lo que sea. A ver, es que directamente. Por ejemplo, no se vende a chavales de 17 años. ¿Esa consola no? No se vende. No. Bueno, las dos, porque son Yo tengo 20 años y me la quiero comprar. ¿Tú has visto dónde tengo la Play 3 y la Xbox, no? Sí. ¿Tú crees que la Xbox One con esos barrotes me cabe ahí? Claro, no. Y es el único sitio que tengo. Eso no te va a caber en ningún sitio. Y en tu caso y en el de muchos, encima vas a tener un Kinect que vas a decir, a ver, si no me sirve para nada. Para nada. Que no pongo mirando a la pared por si acaso. Claro, encima, vamos a entrar un poco en las polémicas estas de la reculada. Porque esto de que empiecen diciendo, como hemos citado anteriormente, las 24 horas la conectamos. Que si los videojuegos no se los puedes dejar a tu colega tal cual se está haciendo a día de hoy. Que lo del DRM, que ver, no sé cuánto. Dijeron que podía dejarlo una vez el juego. Y ahora viene la anécdota del E3, que es cuando Sony... Que bueno, entraría más bien en el apartado de Sony. Luego lo comentamos. Eso para luego. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué os parece toda esta movida de que a mí me hizo mover... ahora sí, ahora no, juego el despiste? A mí me hizo mover de gracia la conferencia de Microsoft porque se acabó y de repente empezó a salir una de mierda. Pero un tormentón de mierda. Pero fue de, a ver. Sí, sí, sí. Era una tras de otra, otra. Joder, mira, mira lo que me he enterado, que tal. ¿Lo de los 21 países? Sí, lo de los 21 países. A ver, comentarme eso de los 21 porque, países. Porque de salida, Xbox One solamente va a funcionar en 21 países. Entre los que no se encuentra... No está Portugal, no está Japón. Polonia. No está Polonia, los creadores de uno de sus juegos insignia. Sí, y los creadores del The Witcher 3 son de Polonia. A ver, ellos podrán probarlo bien. En Rusia no estaba. De Sudamérica... Estaba solo Brasil, si no me equivoco. A ver, lo jodido es que Microsoft... No está ni Argentina. Microsoft sí que dijo que iba a apoyar el mercado japonés y dice, no, pero en Japón no lo vamos a sacar de primeras. Ah, vale, de acuerdo. Ya veo cómo se llama apoyar. Sí. Y por ejemplo, eso era por lo del siempre online. Ahora que han quitado eso, no sé si van a hombre, ahora la consola... Ahora la consola es región free. Yo creo que si te la compras... No es región free. Sí, es región free. Cago en está en la página de Xbox. No, pero va por conexión, no por donde la compras. Por IP. Ponía sin restricciones. Sin restricción de. O sea, no recuerdo la frase exactamente. Sí, de regional. Sin región free, digamos, sí. Sí, pero lo que han dicho, por ejemplo, Portugal no se puede jugar. Vale, la compra de Estados Unidos no puede jugarla por la conexión. No, pero es que ahora no va a tener. Por eso te digo que, como ya no di conexión, yo creo que si tú coges. Yo creo que en ese aspecto, las consolas, las compañías nos quieren inculcar algo poco a poco. Que nosotros que no lo vemos. Es el concepto de propiedad. No, pero a mí no me... Comprar aire, eso todavía no está inventado. Algún día lo van a inventar. Al paso que vamos, nos van a llamar tontos en nuestra cara. Oye, pues, y nos vamos a dejar, que es lo peor de todo. Pues haciendo un resumen rápido de todo lo que dijeron al acabar la conferencia de Microsoft es... Tus juegos no van a ser tuyos. ¿Sí? Tus juegos van a ser nuestros. Y nosotros te vamos a dar permiso para jugar. O sea, eso es. Eso parto de decirle yo te ya, entre paréntesis, ponía agáchate que te voy a dar por culo. Sí, porque, sí, sí. Es que es totalmente lo peor de la filosofía Steam aplicada a las consolas. Es que es lo peor. Eso, mucha gente se decía a Xbox One le metéis mucha mierda, pero es que de Steam no decís nada. Y gente decía, vale. Yo primero me meto con Steam. Estás comparando formato físico contra formato digital. Y luego los precios de Steam mentira. Steam ya no es solo formato digital. Porque yo en mi Bioshock Infinite me he tenido que activarlo en Steam y solo puedo jugarlo por ahí. Ya, eso sí. Y eso me insulta. Y yo estoy muy cabreado con esa mierda. Bueno, eso es otro tema. Pero luego lo que decían, dicen, tú por ejemplo, yo el Borderlands 2 me lo he comprado por 13 euros y en Xbox me lo tengo que comprar a 40. Sí, está claro que Steam gana cancha en ese sentido y mucha. Pero es mucha más de la que debe. Yo el otro día lo venía hablando con David, que no ha podido venir hoy, y Enrique, le mandamos un cordial saludo desde aquí. Y lo venía hablando y decíamos, es que este ya es el último año de las consolas. Prácticamente va a ser la última generación. Se ve de venir de que es el último año. Es la sensación que a mí me da, que a él le da, y supongo que a mucha gente. Con estas consolas va a pasar... a un nuevo sistema, a un nuevo formato, no sé lo que va a ser. Pero con lo de Ouya y todas estas consolas... Ouya es otra cosa, Ouya. Será por online. Eso te digo. Online. Ouya ya es una consola más tradicional que Xbox One, en realidad. Sí. Y con Google, que se quiere montar al carro, con mucha gente que tiene mucho poder adquisitivo... Todo digital. Al final, vamos a vivir en un mundo digital. Sí, totalmente. Y nos va a pasar como a los nostálgicos que nos gustaban los vinilos, los cassettes... El concepto de propiedad físico ya es que tiene los días contados, se está viendo. Pero se es está una viendo. Pena, ¿eh? Mira, Roldán, se compra el Bioshock Infinite y lo tiene que registrar por Steam. Sí, y eso me toca los huevos. Pero ese disco técnicamente no te sirve para nada. Para instalarlo... Está asociado a tu cuenta de Steam... Y ya está. Lo único que te ha servido es que no te lo has tenido que descargar. Sí, es lo único. Eso es. Y bueno, ahora parece que Steam va a empezar a meter la segunda mano digital y la posibilidad en un futuro de vender tu juego a través de Steam. Chicos, vamos a centrarnos que estamos hablando de Steam y es lo que nos compete. Un detallico cuando se vio lo de la noticia de los 21 países, es simplemente un detalle que a mí me hizo mucha gracia, que era que en los términos y condiciones para poder jugar online, si lo aceptaba, renunciaba a emprender cualquier acción legal contra mi. Eso no vale en Europa. Eso es inválido. Y de hecho es ilegal. Eso era en Estados Unidos. Eso solo es válido en Estados Unidos. Tú aceptas eso, pero no los puedes aceptar en realidad. Tú lo aceptas, pero no son válidos. Bueno, vamos a terminar ya con esto diciendo cómo se ha quedado al final la regulada. ¿Cómo se ha quedado? ¿Podemos dejar juegos a nuestros colegas? Se pueden dejar a los familiares. No, pero es que tampoco lo van a quitar, porque van a permitir también dejarlo, han dicho. Y puede que quiten lo de los familiares, porque como ahora van a obligar a que el juez esté dentro, no se sabe qué va a hacer con eso, está en el aire todo. Lo que no me ha quedado claro era lo del Kinect, que era que, por ejemplo, si un juego era para dos jugadores, si había cuatro en la habitación, el juego se bloqueaba hasta que no se quedasen dos en la sala. Eso era una patente que al parecer que no la van a aplicar, igual que la patente de Sony, que hacía lo mismo. Pues menos mal. Bueno, y parece que también se elimina el tema de vender juegos, que parece que eso ya al final nada. Al final parece que han quitado todo eso. Parece que lo van a permitir. De hecho, es que me parece una reculada bestial, porque si os imagináis el tema de la infraestructura que requería algo así, y que de repente digan, no, esto ya al final no se va a hacer. Hostia. Eso es una pasta perdida enorme. Muchas decenas de millones que han perdido ahí. Vamos. Está claro que... Han tenido que verlo muy negro para hacerlo. La sensación de los usuarios, de los seguidores de Microsoft, de Xbox, de la consola Xbox, la sensación creo que no va a ser la misma. Es decir, 24 horas me conecto, DRM, juegos de segunda mano, toda esta polémica, ¿para qué? ¿Para qué ha servido? ¿Para enervar a la gente? En el fondo... Al final han hecho lo que... Yo creo que el camino correcto es que una consola siga llamándose videoconsola y que siga siendo lo que es. En el momento que tú quieras cambiar esos patrones, las costumbres hacen leyes. Esto es y un nos media tienen center. Acostumbrado a una cosa. Esto es un media center, esto no es una consola, es que es así. Pero en el fondo... Cuesta asumirlo. Bueno, pero... Habla el pobre Eloy, coño. Acuérdate, sí. TV. Los fans que juegan en Xbox son gente que juega solo en su casa y online. Es que eso es el jugador de Xbox. Realmente, esa medida, a mí, por ejemplo, no me afectaba. Hombre, vamos a una cosa. A la mayoría de gente no le afectaba. Xbox tiene muchos juegos que se puede jugar a 2, a 3, a 4. Te digo, el jugador medio de Xbox, como dice la gente que le echaba mierda a eso que dice Xbox, es gente que no juega a la Xbox. Pero la gente, pero ya los jugadores de Xbox por influencia, los auténticos fans aceptan hasta que la consola valga 800 euros. No es que no les afecta. Yo no dejo un juego de Xbox, no suelo dejarlo muy pues muy yo te digo una cosa, yo juegos de Play, incluso si tuviera Xbox. Pero de Play, de Play. No de Xbox, son cosas muy diferentes. Escúchame, pero, y si tuviera una Xbox, yo dejaba. Pero no tiene una Xbox, Rubén. ¿A que no la tiene? No la tengo, porque no quiere comprarla. Enrique la tiene y con su primo y sus colegas se dejan juegos, se dejan el Modern Warfare. Oye, y también adquiere muchos juegos, entre comillas. Así que eso, Enrique, es un caso también aparte. No, el jugador medio. Pero estamos hablando de cuando se la compró. Porque yo conozco a su primo, conozco a su gente y se han dejado muchos juegos. Y Enrique te deja juegos. Yo he dejado juegos, amigo mío. No, pero en sí no es un jugador medio. Aparte de vuestra casa hay más vida. Pero no es un jugador medio. A ver, y aparte... Sí, bueno, puede ser. Aparte que lo que estamos diciendo, o sea, nosotros porque nos fijamos en estos detalles y los criticamos, pero vosotros creéis que a nivel muy amplio de mercado, de la gente que consume juegos de manera muy light, esto se la sopla. Me da igual. Sí, hombre, Xbox. Claro. Ah, vale, esta es la nueva Xbox. No, vale, te la compro. Ya está. Y ya te pueden sacar 57 reseñas en revistas que yo creo que tenemos que defendernos un poco de todas esas chorradas y tonterías. Y de hecho, porque son chorradas y tonterías. Y yo voy a criticar hasta la muerte, sea Xbox, sea Nintendo, sea Sony, voy a criticar a muerte lo que no me guste. El tema propiedades. No, pero una cosa. Critico a muerte que Sony, en un principio, en una descarga online, valiera para 5 consolas y ahora vale para 2. Lo critico a muerte, muy mal hecho por Sony, y lo criticaré a muerte. Las cosas bien hechas son bien hechas. Hay una cosa que yo al principio pensaba, cuando Equipo iba a ser todavía lo del bloqueo de región, iba a tener todo el rollo este de DRM, yo estaba seguro que iba a triunfar tanto como ha triunfado Equipo 360. Estoy seguro, porque el público medio no es el que lee todas las revistas. A ese público yo, le da igual. Yo hablo por temas redes sociales. Es que eso da igual. Eso es un porcentaje tan ínfimo que no cuenta. Tiraron mucha mierda, Roldán. Tiraron muchísima mierda. Y yo me alegro de que hayan regulado. Porque si no regula, les cae una. Han regulado por el mercado de videojuegos, no por el mercado de consola. Es como Wii. Yo creo que han regulado por los usuarios. No, pero por una la cosa, polémica. Es que los hardcore gamers son los que consumen juegos. No los jugadores casuales. Por eso por lo que han regulado. Yo consumo más juegos. Escúchame. Al parecer han regulado por el tema de las reservas. Que dijeron que, según las reservas que estaban teniendo, eran muy, muy, muy bajas con respecto a las que hubo en su día con Xbox. Y en comparación con Sony, creo que era un 400% menos, sí, una cosa así. Era una barbaridad. Ahí tiene el dato, Roldán. No, pero ahí es que tiene el jugador dato. Casual no es que se reserva la consola. Pero vamos a ver una cosa, si eso está clarísimo. Pero yo creo que hardcore hay muchísimo. Y yo creo que los hardcore no somos tontos, que sabemos lo que queremos. ¿Y por qué hay tanta Wii vendida y tan poco juego? Bueno, Rubén, ese efecto. Es que Xbox iba por ese target. Escúchame, Roldán, ¿es que Wii U se ha vendido bien? No, no mucho que yo recuerde. Entonces, no se ha vendido nada. Porque se ha tirado por otro target también. Exactamente, pero no se ha vendido bien. No se ha vendido, a pesar de lo casual que es, no se ha vendido bien. Y yo te digo que Xbox, si no llega a regular, no se hubiera vendido bien. Te lo digo yo. Pero Xbox no, Xbox no ha regulado por los usuarios. Xbox ha regulado porque ha visto que está perdiendo dinero. Claro. No, no, pero es un negocio y a fin de cuentas, ¿el dinero quién lo da? Los usuarios. Pero no las compañías, los usuarios. Que tienen que ganarlo. No, entonces, pero yo me refería en cuanto al número de consolas. Yo creo que se van a vender casi tantas como Xbox 360. Pero es que ahí no está el negocio del videojuego. Hubo un dato, Roland, que dijo que había un montón de reservas. Pero un montonazo de reservas antes de que recularan, ¿eh? Ah. Pero claro, luego si las comparas con las de PS4, pues claro que palidecen, evidentemente. Pero que había un montón, ¿eh? Que decían que se están batiendo récords. Pero es que una cosa, es que el mercado del videojuego no funciona a las consolas. Las consolas no dan dinero. No, una consola no dan un duro a nadie. Los videojuegos, claro. Es el dicho que hay entre nosotros. Verdaderamente lo saben son ellos. Espera que termine de explicar. Un Microsoft no gana dinero por sus consolas, ni uno, ni un duro. Pero ni Nintendo ni Sony. No, pero la cuestión es que el casual gamer paga la consola y paga dos juegos. Entonces, han regulado por el hardcore gaming, que es el que se gasta 16 juegos al año. Es por ese, que ese es donde está su dinero de verdad. Entonces, vamos a lo que pero vamos. Pero en cuanto a venta de consolas, no iba a estar tan disparejo en cuanto a... Vamos a lo que vamos, Roldán. Si los usuarios no compran, son los usuarios los que han mandado en la regulada. Porque si no compran, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay negocio. Si no, pero no hay yo negocio... me refería en cuanto a venta de consolas, no iba a haber casi nada de distancia, ¿eh? Estoy prácticamente seguro. Iba a haber muy poca distancia. Bueno, vamos a atajar aquí el tema. Aquí no vamos a ninguna parte. Sí, no, ¿eh? Estamos haciendo por fin un debate. Sí, ¿eh? Por fin, ya era hora, coño. Yo estoy emocionado. Es que yo estoy callado porque estoy emocionado. Bueno, a ver aquí peleando. Espera, ahora hemos terminado la primera, madre de Dios. Vamos con EA. Y vamos con EA un poco más... No, sí, tampoco hay mucho que no, decir. No, sí, o sea, en EA y Ubisoft hay poco. Ahora sí que quiero adjetivos y de verdad, ¿eh? Adjetivos ligeros de qué vale. Os ha parecido. Venga, empezamos con Planta vs. Zombie Garden Warfare. Ah, muy bien. Muy divertido. Yo veo divertido y robo de nombre. Es verdad. Es una copiada. Es una copiada de un juego muy chulo. Es una copiada de nombre y juego. Sí. Porque lo de Warfare huele mucho. Pero mantiene la simpatía del original que eso es. No, pero que hace mucha gracia. Sí, con el... Hombre, dentro de la franquicia es algo nuevo. Sí. Y además, lo anuncio era maravilloso. Un cambio muy brusco. Bastante. También hay que bastante, decirlo. Bastante. Y el motográfico que usa es gordo. Bueno, un inciso rapidito. Sí. Antes de anunciarse el juego, EA hizo una cosa muy chula en Facebook, que era las franquicias típicas de EA, pues las Plant vs. Zombie Zoo. Por ejemplo, era en vez de Mass Effect, Grass Effect. Sí, esa es la publicidad que me refería. Está chulísima. Está muy chulo. Qué muy, risa. Muy chulo. Tiene gancho. Interesante. Bueno, Titanfall ya lo hemos comentado antes. Comentado. Need for Speed Rival, yo creo que Pablo me no decepcionó, puede comentar. Me decepcionó mucho la demo. Tú que eres Motor, Play, Motor... ¿Quién se está encargando del juego? Ghost. Ghost y lo está supervisando. Ghost. Y lo está supervisando. ¿Ese no era de los Warfare? ¿No? Eso es el título del nuevo Modern Warfare. Se llama Call of Duty Ghost. En el Modern Warfare 2 también estaba el personaje Ghost. Sí, de la máscara. La máscara de calavera, pues, ¿no? El estudio Ghost. Era un chiste. El estudio Ghost, si no me equivoco, es otro estudio sueco. Que ahora han empezado a salir estudios suecos por todos lados. Las suecas. Y Criterion lo está supervisando. Han dicho que van a volver las modificaciones de la carrocería y cosas así, cosa que yo me alegro. Ya ahora. Pero veremos a ver si es verdad. Y nada, es como coges el Most Wanted, le metes las persecuciones policiales del Hot Pursuit, modificaciones del coche y ya está. Metes Ferrari después de 7 años y ya está. Es eso. Pues nada, pues ahí se queda el... Roldán, háblanos del... Del Dragon Age Inquisición. Inquisición, sí. Inquisición. Pues me he sentido tan insultado por ese mierda de trailer que me he instalado el 1 para volver a pasármelo entero. Vale, Roldán dice eso. ¿Alguien suficiente, quiere añadir? Suficiente. Yo sí, creo sí, que sí, se sí, queda sí. Ahí, no vale. Es que no se puede mucho. Luego más. Nos vamos al motor gráfico Ignite, que es el motor gráfico de los juegos de EA Sports. Solo para consolas de nueva generación, lo has dicho. Ya, no, solo no, para pero... Xbox, de hecho, ¿no? Play 4 y Xbox. ¿Play 4 también? Y creo que también PC comentaron. No. Bueno, sí, que se sobreentiende, no, porque van a salir. No, PC dijeron que... En teoría, FIFA también va a salir. Claramente... Sí, pero no usa ese motor de física. Sí, sí. Es muy raro, un derroche sí, sí, sí, de dinero. Esa noticia, te digo, que me suena mogollón. Pues bueno, yo se verá. Claramente en Wii U no va a salir nada. No, no. Mira, y yo, cuando por ejemplo, digo nada de estos son NBA Live 14, Madden, FIFA 14 y el UFC que espera, esté de... ¿Vuelve NBA Live? Sí, después de no sé cuántos años cancelándolo, pero yo lo siento por EA, pero yo pienso que los 2K, el Elite. Los 2K se lo comen. Se lo comen muchísimo. Tiene mucha mejor pinta. Y tienen a LeBron James. Y saltando al FIFA, yo creo que ya era hora de que cambiaran el motor y cambiaran un poquito, porque sí, se olía ya mucho. Sigue siendo más de lo mismo. Sí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el FIFA, lo he dicho antes, me compré el 2010 o el 2009 y ahora me compré el 13. El 98. Ese, coño, ese. Mira, está. El FIFA Street. El 94. La Super Nintendo. El Mundial de Francia, ¿no? Madre mía. Pero eso, 98. FIFA yo lo veo para comprarte uno cada 4 o 5 años. Sí, no, yo creo que... Yo me hago hincapié siempre en esto, a lo mejor llamarme loco. Pero yo veo más que saquen uno y vayan sacando por 20 pavos una actualización. Eso lo hicieron, ya lo dije en otro podcast, con... PC Fútbol lo hacían gratis. Con la Eurocopa. La Eurocopa del año pasado lo metieron en un DLC. Es que no, ya o en PC Fútbol en tiempo era un parche gratuito. Sí. Que te actualizaba las plantillas. Seguimos. Battlefront. Buah. IP... Sin saber por qué, porque no sabemos nada. ¿Tiene algo que ver con Homefront? No, ¿verdad? No. ¿No conoces lo de Star Wars Battlefront? Ah, bueno, es de Star Wars. Vale. Es una especie de Battlefield hecho inspirada en Star Wars. Sí, en Star Wars. Algo así. Es, sí. Lo han dicho, van a dar, digamos, su visión de lo que sería un Star Wars Battlefront. Yo tengo miedo y a la vez alegría. Sí. Porque Battlefront no es un Battlefield. Y por eso, no se parecen en nada. Exacto. Quiero decir, o sea... Xavi no opina lo mismo. Sigue el concepto. Sí, sí. Pero es muy diferente. Es verdad que es muy diferente. Es decir, es verdad. El estudio, la parte de dice que lo está haciendo, hicieron los Medal of Honor, pero hay tíos veteranos de Battlefield ahí dentro, que son los que rogaron, lo han dicho ellos, rogaron a Electronic Arts que le dejaran hacer los Battlefront. Eso yo a ellos sí les doy mi voto de confianza. Hubiera sido muy raro que se hubiera visto algo del juego cuando llevan la franquicia. ¿Cuánto la tienen? ¿Tres meses contado? Tres meses. ¿Sabes que había gente que se quejaba de que no se había visto meses, nada? ¿Tres meses o menos? Muy poquito. Sí, fue un teaser, ya está, fue una CGI y punto. Y sobra. Sí. Luego venía Battlefield 4, que ya lo hemos comentado. No, pero es que es otra cosa, porque esto es lo del multijugador. En Microsoft se mostró la campaña, que no le importa a casi nadie, y en EA se vio el multi. Ah. A mí hay una escena que me mató, que estaban en el subterráneo y un tío arriba gritando, está un tanque en la calle. Sí. Empiezan a tirar unas columnas y el tanque cae para abajo y revienta. Sí. Sí. Eso a mí me gustó mucho. Sí, es Battlefield, se puede romper todo. Pero es que estoy a un nivel muy supremo. A mí me impactó. Yo lo que tengo miedo de eso. El cabrón es que me estaba diciendo que no le molaba mucho. No, la campaña no me mola un pelo. Campaña no, pero el multijugador. Como sí el multijugador. Creo que, muy lo que tengo miedo Battlefield de... vende el multijugador. Yo le pregunté a Xavi una vez. Deja hablarlo y al pobrecito. Termino. Me compro el Battlefield 2, dice, si es para modo campaña ni te lo compras. Exacto. Sigue. Yo lo que te decía, que tengo miedo de que las destrucciones sean siempre iguales. Porque yo vi a ese edificio que yo creo que provocar va a cargar 20.000 veces y 20.000 veces para caer igual. Orgánicamente no creo que se hagan las destrucciones, ¿eh? Yo no lo sé. O sea, yo creo que van a ser... Va a ser algo perfecto. En el Battlefield 2 pasó lo mismo. ¿En el Bad Company 2, dices? No, en el Battlefield 3, perdón. En el Battlefield 3 hay casas y sí que se rompen de manera diferente, pero... Las destrucciones grandes son siempre iguales. En puntos prefijados, claro. Yo creo que lo del tanque y el edificio va a ser el tanque sí que puede tener más tela, porque habrá muchos tipos de ese tipo. Pero me refiero, el edificio sí que habrá partes que sean bastante prefijadas. Claro, porque es mucho edificio para mover en algo. Pero que al final ya sabrá lo que cae. Pero aún así va a haber, el sistema de destrucción va a ser bastante. Y luego mostraron lo del modo comandante, que vuelve después del 2142. Sí. Y está muy bien. Porque comandante era el mejor modo del juego. Sí. Por ejemplo, ahí tenían otro tanque y ellos no podían cargárselo. Entonces avisan al comandante, que hace unas cuantas cosas y pide un ataque como de un mortero o un misil y se carga el tanque para que los otros puedan continuar. Sí, eso la verdad es que a mí me molaba. Era algo que se podía hacer en 2142 y lo echaba muchísimo de menos. Sí. Ok. Seguimos, ¿no? Sí. Mirror's Edge 2. Bueno, es lo que da a entender. Que la Mirror's Edge. Es un reinicio, lo han avisado. Sí. Un reinicio. El otro no es como si no hubiera existido. Va a ser mundo abierto. El guión del 1, ellos mismos lo han dicho que es una mierda y lo van a volver a hacer. Lo era. Y hay mucha gente que le encantó. Y eso. Pero con la jugabilidad es muy divertido, pero el guión... Y ya lo han dicho, este también mundo abierto. Ojo, sí, y han dicho que van a darle también mucha énfasis a las armas, que eso me parece un poco... Eso sí que no me gusta nada. Eso a mí tampoco. A mí no me mola nada. Ya me pasé el juego sin coger una sola arma en todo el juego. Claro, y sin darse ni un solo puñetazo, de hecho. Bueno, vamos a seguir con Ubisoft y me mola ver cómo me hacéis caso con lo de los adjetivos. Y me gustaría que lo hiciéramos de verdad porque se nos va a pegar arroz, chicos. Vamos con Ubisoft y hablamos de Rocksmith. una revisión, una revisión. Para además, de hecho, es que ni siquiera es que sea un juego nuevo, es mismo, pero que ellos mismos ponen 2014 Edition, o sea, son creo que es mismo, pero con nuevas canciones. Está hecho de forma que el nuevo jugador pues pueda el otro por lo que me han dicho es para veterano. El otro que me han dicho que es muy para para gente que sabe ya. Ahora han hecho más sencillo todavía, o sea, han hecho más sencillo. ¿Vendrá la edición esa con la guitarraca como en el anterior? Sí, suponemos que sí. Claro. Seguimos, Splinter Cell Blacklist. Nada nuevo, es que ya está todo mostrado, que ojo, es que va a salir dentro de nada. Sí. Los trailers buenos ya llevan mostrado varias semanas. Sale dentro un par de meses o así, ¿no? En agosto. El mes que viene, es que no estoy seguro cuándo sale. Para mí es que fue un trailer como para recordar lo que salía este año o dentro de poco y ya está. Sí, para recordar, porque no mostró nada. Y es que si sale el mes que viene, si no me equivoco, es el Rayman Legend. Sí, ¿sale el mes que viene? No. El 28 de agosto me parece. Me parece que sale en septiembre. ¿Septiembre al final se ha ido? Sí, para Play 3. Bueno, el mes que viene, dentro de 2 meses, perdón. Va a ser un Rayman Origins para todo. Sí. Sí, pero a mí me mola la cagada de Nintendo, que lo presentó como... ¡Exclusivaza! Toma, cagado en la cara. Ubisoft no va a hacer un juego exclusivo. No puede. La vida, se arruina. Es que no se lo puede permitir. Sí, pero Nintendo se sacó el cinturón ahí bien y dijo tal, y ahora es la de... Bueno, sí. Ahora tiene que agachar la cabeza a los japoneses. Sí, exacto. Bueno, pues seguimos. South Park, que ya se presentó el año pasado, pero que el para juego... Para recordar que el juego está con ellos, básicamente. Está vivo. Sí. Y que está vivo. Sí. ¿Esto no será un The Last Guardian o...? No, porque la compañía que lo está produciendo, THQ, todos sabemos que quebró, entonces la IP se la ha quedado Ubisoft. Casi nadie se enteró de que se la había quedado Ubisoft y eso es para recordar que la tienen ellos. Uh-huh. Ya está. Seguimos. ¿Cómo se diría, Xavi? The Crew. ¿Y traducido al castellano? La banda. Sería The Band, ¿no? ¿Has visto Todo Gas 5? Sí. El juego da Todo Gas 5. Vale. Sí, pero bien, ¿eh? A lo bien. Pero, bueno, lo bien. Menos la conducción. ¿Y la fantasma también? No. Yo he visto un coche con una especie de pinchos delante para investir, así que... No, pero a ver, hay varias modificaciones. Está para hacer 4x4 que te pone refuerzos, ruedas grandes y demás. Es decir, pero eso de que tenga, digamos, como, entre comillas, todo el mapa de Estados Unidos, que son eran más de 10.000 kilómetros, si no me equivoco. Hora y pico para cruzarlo. Hora y media para cruzártelo de punta a punta. Lo de montarte tu banda y tal. El concepto a mí, sinceramente, me gusta en un juego de coche. Me gusta mucho. Sí, pero si luego la conducción te pasa una puta mierda, pues... Todo se verá. Eso es lo que pasa, que también aparte que el tío que de la demo jugaba de puto culo. Sí, de culo. Se comía todo, todo. Para el año que viene vamos a votar Pablo E3 para probar los juegos ahí. Joder, en directo. No, es que te da una mala imagen del juego, ya dices, claro. ¿Pero qué estás haciendo, hijo mío? Manco de mierda. Es que, claro. Jugaban de putísimo culo. Sí, jugaba muy mal. Sí, eso también comentaré luego porque otra demo de un juego que quiero comentar más adelante hicieron lo mismo. Va. Trials Frontier, leo textualmente, contra barra Fusion, que esto no entiendo. Vale, yo. Trials Frontier es un juego para móviles y tablets, y el Trials Fusion es el de PC y nuevas consolas. Vale. Es la continuación de Evolution, Trials Evolution. A mí me han vendido los dos, sí. Hasta el de móviles. Como se pueden lanzar los motoristas volando, vale el juego. Exacto, solo y ya lo que la gente, lo de que puedas hacer trucos en el aire con la moto... Como da igual, puedes volar, eso es lo importante. Es decir, ya está. Yo mientras me quiten los bugs que te quedes a pillar con la moto ahí... Eso es para personalizado. Sí, será lo gracioso. Sí. Eso. La partida bugs era lo mejor del juego. No, pero... Para que luego digáis que en equipo no se podía jugar cuatro mandos, cabrones. Claro que se puede. Con menos 400 puntos y cosas así. No, pero a mí el juego me lo vendieron los dos al instante, hasta el de móviles. El de móviles no tenía mala pinta, ¿eh? Para nada, yo me fío mucho de ellos. Bueno, y yo aquí veo que los de Ubisoft han sacado de la manga una serie de los Rabbids, de los conejos de estos del Rayman. Bueno, sí. Veremos lo que saca. Yo no sé qué va a salir de ahí. Que es una serie de dibujo animado o algo así, ¿no? Ordenador. Será de animación, ¿no? Claro. Bueno, a lo suyo. A saber. Bueno, ya el año pasado se presentó y para mí es un grandísimo juego, que es Watch Dogs. Que va a salir para todas las consolas, y cuando digo para todas es para todas. Para esta y para la ahora nueva. Está saliendo el término transgeneracional, o sea, los juegos que salen para esta y para la que viene. Es como para jugaros el culo. La anterior generación se lo pasó con The Duelist Princess y poco más. Casi nada. Ni for Speed Most Wanted, que salió también para 360. Eso es. Pero me molaría a mí ver el Watch Dogs de la Play 3 o la Xbox 360 y luego el Watch Dogs de la One o la PS4. No, yo no he visto todavía en una imagen de la versión de Play 3 y Xbox 360. Y da un miedo. Todo ha sido nuevo. A mí me da mucho miedo. Sí. Porque acordad de Battlefield 3. Cuando salieron las primeras máquinas de equipo, que parpadeaban los objetos. O Crisis 3. también. Ocris 3, sí. Bueno, que pega unas petardadas. Sí, también. O sea que... Bueno, Assassin's Creed 4, más de lo mismo. Es decir, como Watch Dogs. Y más barquito. Va a salir para todas. Y aquí fue donde se petó el juego mientras el tío hacía como que seguía jugando. Sí, se quedó clavado ya. ¿El tío no se dio cuenta? No, el tío se dio cuenta y dijo, voy a simularlo. Eso es como... Ya he terminado. Sí, sí, apaga. Eso es. Es la de corta. Se cortó. Y bueno, y yo creo que aquí, más que un adjetivo, vaya a decir algo más. The Division, para cerrar, Ubisoft. Tremendo. Pues muy buena pinta. Goti. La verdad es que es muy, muy buena pinta. Yo estoy cansado de juegos de tiros, pero estuve viendo el vídeo además con Roldán y Luis. Mira, la verdad es que el juego me gustó mucho lo que vi. Tiene cositas que mira, enganchan. Si Ubisoft sigue así, lo de sacarse juegos de esta forma, yo lo voy a llamar hacerse un Watch Dogs. Porque es igual, te sacan un tráiler de algo que está pasando que no sabes qué coño es y luego te meten el tráiler del juego, totalmente. El gameplay. Sí, como... pero ya lo hizo con Assassin's Creed hace años. Sí. Programa, ¿no? Las vacas sagradas. Vamos. Pero impecable. Cuando yo, de hecho, no esperaba ni que fuera otro juego de Tom Clancy. Eso no, yo creo que... No parece Tom Clancy. Sí, no. Es que no parece. Es que Tom Clancy ahora es un sello que él dice, ¿de qué va el juego? Lo firmo. Sí, sí, en plan, apoyo este juego. Sí. Él le desliza en el maletín y ya está. Ese juego a mí me llamó muchísimo. Yo estaba... El tema de rol y eso tiene buena pinta. Yo estaba, maravilloso. Yo lo que vi que disparaba mucho era el tema online. El tema de jugar con los colegas... Lo vi que se podían hacer estrategias. Sí, eso molaba bastante. Habrá que ver, hasta que luego, punto, luego también es verdad que los movimientos del personaje eran muy variados, ¿eh? La presentación de The Division es que lo que yo digo fue calcada a la de Watch Dogs. Sí, no, pero, y lo del multi también. Lo de Ubisoft con los E3, lo de Ubisoft últimamente con los E3 como la gallina de los huevos de oro. Sacan uno que te rompe el culo. La perla. El inicio no te joda todo, súper flipado. De hecho, la gente se pensaba que era otro tráiler del Watch Dogs. Se pensaba que era como un tráiler final. Y luego salió en la imagen del tío que todo el mundo estaba, otra CGI. Y luego te ves al tío jugando y dices, ¿qué me estás contando? Sí. Además, lo que me gustaba mucho también del juego es que mirabas al suelo y veías una cantidad tremenda de piedras, cristales. De todo. O sea, y todo sobresalía. No era la típica textura plana dibujada. Que había detalles de verdad. El juego era bestial. Bueno, pues un puntazo para... The Division, y ahora saltamos a la máquina de Sony, la PS4, que ya la presentaron en directo en el E3, la forma que dejaron caer un medio vídeo extraño de la esquina de la consola, no sé qué, ya se pudo ver. Es enana. Y feísima. Si no, todo fea. Pero es que fea. Tanto equipos como ellas me parecen son feas. Son horribles. Son feas. Son pisapapeles. Zarapatrosas. No, son lo que yo te he dicho, un módulo más para el salón. Equipo al menos tal pego de mira una caja negra y ahí tal cual. Pero esa es la caja negra en cursiva. Pero es que la ves, tío, y es que es fea la Play. Hombre, o sea, es que te molesta ponerla en tu Eloy, mesa. No defienda lo indefendible. La Play 4 sí que parece más una consola que la otra. Por lo menos parece una consola. Al menos eso sí. Por el tema de las curvas que le han dado un poco. Se ve que ya no se llevan las curvas, ahora es todo recto. Que es más pequeñita además. Que no entendéis, que el diseño de la Xbox a mí, aunque no me gusta Wii U en sí, el diseño de las tres que más me gusta. Es la más redonda, es muy simple también, ¿eh? Es simple, pero por lo menos parece una consola. Mira, para mí Wii U es la 360 con la disquetera en uno de los lados y más pequeña. Ya está, es igual. Realmente el mejor diseño que han sacado ahora es la nueva 360. Sí, está muy chulo, muy chulísima. Ya se lo podía haber cambiado con la One. Sí, pues sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Sony y empezamos con el videojuego que han hecho los de Santa Mónica, que comentábamos con Santa Pablo. Santa Mónica y Ready at Dawn. Que son los creadores, hemos dicho antes, de... Ready at Dawn creó los dos God of War de PSP, muy bueno, y Daxter, que juegazo. Y estamos hablando del juego de Order 1886, que presentaron un vídeo, presentaron dicen así... que era no era CGI, que era el motor gráfico del juego, pero... Sí, pero si rulaba en un PC, no en la propia consola. No, pero una cosa es... Voy a retransmitir esto. La demo de Samaritan, eso era in-engine, pero no es in-game. Hay que diferenciar las cosas. The Order es in-engine, pero no va a ser in-game. Yo pienso que eso a lo mejor es como se verán los juegos dentro de... a saber cuánto. En una consola. Es decir, que ese motor gráfico puede durar muchos años. Sí, sí, sí. Pero bueno. A mí me gustaba mucho. Ahora llega... Bueno, perdona, no, digo que parece que tenía... personalidad al juego. O sea, mucha personalidad. Buena ambientación, la ambientación me gustaba. Es que era una mezcla entre cyberpunk y siglo XIX. Steampunk. ¿Qué pasa? A la gente le gustó que era estilo steampunk, pero no el típico de miles de tuercas, cosas mecánicas y cosas así. A mí me recordó un poco a Hellgate London. Sí, te lo voy a decir. Sí, Hellgate London, pero en steampunk. Sí. Me recuerdo. Por favor, que no sea tan mal como Hellgate London. No, por favor. Luego llegó Sony y presentó un juego que se llamaba Final Fantasy Versus 13 y se ve como se quebran pedacitos y ahora se llama 15. Mira, eso fue una paja que la bueno gente, ¡oh! Y era, a ver que no es para tanto, o sea, no os flipéis. Es decir, a mí me gustan los hack and slash, por lo tanto a mí el juego en sí, un tío que lanza la espada y se teletransporta, mira, yo pero, la... Por cierto, Versus 13 no iba a ser un sandbox mundo abierto y todo eso, se ha muerto todo, ¿no? Yo te digo una eso, cosa pisoteado y Square Enix está tirando de la licensing, pero desde hace siglos. Mira, ¿sabes qué pasa? Ya lo dijeron, los que están haciendo el Final Fantasy 15 son los que hicieron Kingdom Hearts. Sí. ¿Qué pasa? El Kingdom Hearts 3 lo están haciendo los del Kingdom Hearts de la PSP. O sea que los del 15 siguen siendo los de Kingdom Hearts. Y hablando de Kingdom Hearts, también presentaron el Kingdom Hearts 3. Bueno, para mí ya era hora. Sony. Ya era hora. Pero vaya mierda de trailer, por cierto. Pues lo hicieron para decir, oye, que sí, que está vivo. Pero por lo menos hagan algo decente. Pero es que se veía mal. Dijeron que con Kingdom Hearts 3 lo enseñarían cuando el Versus. ¿Pero ha jugado alguno? No, pero me refiero que se veía mal. Tú veías el vídeo y parecía de hace años, de hace 8 o 9 años, parecía mal hecho. Lo que pasa con Kingdom Hearts es que... Hombre, verdad es que sí, porque... Te digo que sí, porque consolas de nueva generación, espera, yo que sí. Espera algo. Yo es que ese vídeo lo vi y le dije, una equipo de los primeros tiempos. Hombre, yo cuando lo vi había un chaval al lado mío y estaba que se corría. Pero porque Kingdom Hearts. Porque tiene fans muy sí, así. Sí, muy cerrados. Yo me he pasado el 1 y el 2 y a mí me han encantado. Y a mí el Kingdom Hearts 3 yo le tengo muchas ganas, pero... Luego, ¿qué pasa? Yo creo que ese trailer no es que tenga daño, es que tiene nada. Porque dijeron que con Kingdom Hearts 3 se pondrían cuando acabasen con el Versus 13. No, que quedan. Así que imagínate, a lo mejor, ¿cuánto tiempo tendría ese trailer? A ver, ¿y que Kingdom Hearts 2 cuándo salió? ¿Eh? ¿Kingdom Hearts 2 cuándo salió? 2008, ¿no? 2006. No, 2006. 2006, pues fíjate. Hace 7 años. Lo tengo yo por ahí. Y no cuento los spin-offs porque esos los han hecho en 4 días. O sea, es que vamos a ver. No me jodas. No, los spin-offs a mí no me valen. Bueno, vamos a seguir. Killzone, Shadowfile. Al final fue cierto lo que presentó. Shadowfall. La sombra que falla. Oye, pues como salga un juego malo, joder, de coña. Shadowfall, sí. Pues nada, al final se presentó en in-game y se pudo ver algo jugando en el ordenador, porque no era una PS4. Sí. Bueno, Infamous Second Son, que la verdad que mejor me pinta llamó, de lo que me esperaba. Pues a mí no me nada. A mí me llamó la atención cómo jugaba, ¿verdad? Vi lo gameplay y el juego me encantó. Gráficamente a mí me llamó la atención. No es que sea mi género, pero... Pero el prota me parece un... Una copia del Dante y el DMC. Efectivamente. No tiene mucha personalidad. No, a mí me gustó la jugabilidad, no el protagonista, ya ahí no entro. No he jugado sí, a lo otro, el además, juego sí que me da igual. Pero el protagonista y con la chaqueta de vaquera... Con las mangas cortadas, con los... Es que no. Es el que fuma porros en el parque. Sí. Que no, joder. Lo presentaron otro, se llama Knack. Ni idea. Ese no me acuerdo. Siempre, sí, ese es el del robotito este que se construye y se parece más. Oye, pues ese. A mí me llama la atención. Tiene buena pinta, sí. Bastante más de la que la mayoría de los que presentaron. Es que nunca me acuerdo el nombre. De hecho, ese fue el juego con el que se presentó que podía jugar por streaming a la PS4 en la Vita. Es verdad. Interesante. El de Scroll Online. ¿Qué vamos a decir? El Elder Scrolls Online ya se ha dicho mil cosas, pero, ya de mil sí, veces. No, pero que tampoco han enseñado nada. El trailer es más veces muy flojito, ¿eh? Muy flojito. Al parecer ahora parece que han rectificado y van a poner modo en primera persona, ¿no? Como habían dicho sí, antes. Sí, tiene primera persona. Menos mal, porque un Elder Scrolls en primera persona sí. No es el Elder Scrolls. NBA 2K14. Este Pablo dice que está por encima que el de EA. A mí sí. Me llama la atención. Yo jugué en su día al 2K11 y me encantó. Y mira que yo no soy muy fan de los juegos de baloncesto. Pero el 2K está muy bien. Mad Max. Una sorpresa, la verdad. Sí. Y nadie se lo esperaba. Tiene el espíritu de Mad Max porque yo, al tío ahí eso de que lo dejan en el suelo parece que se va y lo dejas, pero no se va. Sí, ¿has visto quién lo hace? No. Los del Just Cause. Ah, sí, es verdad. Sí. Por eso va a ser una locura. Just Cause 3 seguramente empezará en el desarrollo cuando termine el de Mad Max. Yo el de Mad Max ya se venía hablando y la gente decía o presentan el 3 o el Mad Max. Yo no pensaba que lo iban a presentar, yo pensaba que les iba a quedar en un rumor. Yo ya leía noticias y sí, se hablaba muchísimo, se sabía que se iba a hacer y yo en el fondo pues sí me lo esperaba un poco. Pero si sigue la estela de los Just Cause y de Mad Max, va a ser tremendo. Destiny, yo este juego vi el vídeo y... A mí me dejó frío. Es que mira que la gente habla cosas muy buenas, pero... No es lo que prometieron. No, a ver, va a ser un MMO. ¿Cómo? Es que va a ser un MMO. Lo que yo le he venido diciendo por el camino a Roldán, que la demo que usaron es que no enseñaban nada de lo que yo pienso que es capaz de hacer ese juego. A lo mejor no es capaz de hacer más, me da miedo ya. De todas formas va a salir para todas las consolas también, ¿eh? O sea, para la de esta generación como las de la que viene. Sí, por eso la gente tiene mucho miedo de la de actual generación. Por eso te digo. Y luego, al principio también se dijo para PC y ahora dicen que no, que sí, que no se sabe. Pero es como The Division, que ya Ubisoft ya está diciendo que sí, y va a ser que es el final. Sí. Eso de, no nos oponemos a que salga en PC. Es como, ¿qué pasó con el Ghost Recon, el último? El Future Soldier. Soldier. Dijeron, no va a salir en la vida, no va a salir en la vida. Al mes siguiente decir eso, ya. Sí. Dentro de 2 meses lo tenía en PC. Bueno, y ya vamos a meternos en la pullita. La coña del E3. El puto momento del E3, para mí. Qué risa, tío, risa. Fue ese cacho de como son unos 6 o 7 minutos en el que sale este... el directivo de Sony. No me acuerdo cómo se llamaba. El japo este. No, el americano. No, el americano. Ya sabéis os digo. Vaya peluco llevaba, tío. Sí, el pelucón. Pues salía ese y era, cada vez que hablaba, la gente... ¡Wow! Sí, a cada cosa que decía. Y era cada vez más impresionante. Pero es para lo que ha conseguido Microsoft, que la gente se alegre por algo que ya de por sí deberían darnos. Sí. Es lo que ha conseguido Microsoft. Bueno, para que la gente sepa, nos referimos al momento. La consola no va a tener DRM. Podrás compartir. Podrás compartirlo de la siguiente manera. Y luego el vidiaco. Y luego la gota que el vaso fue: costará $399. Sí. Y bueno, fue ya como brutal. Yo creo que. Una pregunta. ¿Creéis que Sony no tenía precio hasta esperar a lo que presentaron? No, lo han dicho. Lo iba a costar 500, pero quitaron la cámara del pack y por eso vale 400. La cámara dice que es mucho más accesoria, es totalmente accesoria. Sí, en la Play sí. En la Play mucho más accesoria. Ya que estamos terminando con las consolas de última generación, ¿qué os parece que hayan quitado, que además es pendiente un artículo, la retrocompatibilidad? Yo lo veo bien. Lógico. Yo lo veo lógico. Con la Play estamos hablando de la retrocompatibilidad, lo del Gaikai, que eso yo aún no sé muy bien cómo va. Que es sobre pagando todo. ¿Cómo va a ser, hijo? Luego, ¿has leído lo del online de la Play? Sí, lo del PlayStation Plus, que hay para poder jugar. A ver, sí. Y una cosa sobre pero eso. Pero al final, exactamente, ¿sabes? Al hilo de lo que hemos comentado. Una cosa sobre. Sobre el online que te estaba comentando. Exactamente. La gente piensa que eso no se dijo a la conferencia, pero quedaba de alguna manera implícito cuando ponía que. O sea, te ponían las features y una de ellas era. Acceso online a los juegos o algo así con el Plus y era, vale, pues entonces ya me lo has dicho. O sea, claro. Es que, pero de alguna manera eso ya se asumía, casi. Pero al tema de alguna manera tiene que sacar dinero. Al tema de la retrocompatibilidad. Al tema de la retrocompatibilidad me parece lógico también. Lógico. ¿Tú qué dices, Eloy? Yo lo mismo. Yo es que gastarse mucho dinero en desarrollar algo para que una consola pueda ver los juegos antiguos. Y que no todo el mundo una consola así. ¿Y tú, Noemi? Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú prefieres que...? Sí, porque yo, como veréis en el artículo, yo he puesto que con la fiabilidad que tienen las consolas de esta generación, te van a quedar los juegos en la estantería y no vas a poder jugar. No, en eso tiene... Se te rompen y ¿qué haces? Claro, pero es que en las nuevas generaciones que si meten otra consola ahí dentro, aparato muy grande, problemas pues, de calor... Pues lo siento, pero con la tecnología que hay se tenían que haber inventado algo que fuera más fácil. Hombre, a ver, claro, es todo dinero. Si fuera retrocompatibilidad, la Xbox costaría 600. Que por lo menos vale 400 euros la consola. Es que es barato. Yeah. Es que si no, a lo mejor te sale una consola de 700 euros. Yo te digo una cosa, la tecnología... Cada vez más potente y más barata. Sí, Rubén. Antes un ordenador potente te tenías que gastar 1.200 euros. Y ahora con 1.200 euros tú te haces un bicharraco muy potente. Pero para hacer un ordenador que tenga dentro, por ejemplo, todos los componentes de un Mac, ya es otro asunto. Sí, por hombre, ejemplo. Vale, algo más personalizado. Pero vamos, si hablamos del Mac, hablamos de que la terminación es sublime de todo. Pues estamos hablando de consolas que encima de todo son carne de cañón porque se sobrecalienta, tres luces rojas, luces amarillas, no sé qué. Lo que Roland quería decir es que dentro de tu Play 4 va a tener que tener una Play 3 entera, otra arquitectura, entera. Toda la placa base, el procesador gráfico, otro lector diferente, es mucho dinero. Creo que las maneras, se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Yo no entiendo mucho de electrónica, pero se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Y creo que se podría haber implementado una Play 3, una Play 2 y una Play 1. No. Una vez quemado el mercado. Por Play 1 y Play 2 sí, porque por software podría emular. Pero Play 3 yo lo veo tan imposible Play, ahora mismo. Play 3 ahora mismo lo veo casi imposible. Rubén, una cosa. Sobre el papel es muy guay decir, vamos a justificar la retrocompatibilidad, pero si luego estás hablando de dinero... Que te digan 500 euros. Ah, no, sí, pero también va a tener retrocompatibilidad, si, de acuerdo. Y da si, igual. Y si vale lo mismo que la Xbox One. Y si Xavi quisieran hacer esto como estrategia para luego decir, ahora en el Plus te vendemos juegos de Play 1, Play 2 y Play 3. No, pero es que no podrán. Lo hacen. Es que Play 3 no van a poder venderte en el PSN Plus igualmente, porque no van a poder ejecutarlo. Tiene Gaikai. También decía que la Play 3, después de la de 60 gigas, no iba a poder jugar los juegos de Play 2. ¡Coño! Salió en el PlayStation Store, pero los juegos de Play 2. Coño, pero espera, es que resulta que no lo está emulando en realidad. Ahí están, reprogramaron parte de los juegos. Entonces voy a lo que te he dicho antes, se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Sí, pero no te puedes sacar todo el catálogo así. Es que claro, es que tienen que tratar juego por juego. El desarrollador tendría que hacer una adaptación que son muchos miles de dólares o cientos de miles, y un desarrollador no puede asumir esos dineros en juegos que no van a ganar. Lo que hagas Ponte Braga y lo que hagan ellos nos lo vamos a comer. Por mucho Rubén, tú imagínate, por ejemplo, cualquier juego de Play 3. Un desarrollador dice que le obligan a que sea retrocompatible, porque si es retrocompatible la consola sería obligación. Es gastarte cientos de miles de dólares en un juego que tú no vas a amortizar, en algo que tú no vas a amortizar porque ya has vendido ese juego. Lo que te quiero decir es que tú metas el disco tanto de las PlayStation anteriores 3-2-1 y juegues. Eso es lo ideal, pero yo lo que digo es que yo soy un cliente y las empresas están obligadas a cubrir las necesidades de los clientes. Eso pero tú imagínate una reunión de directivos de Play y tienen una lista de puntos a seguir y dicen retrocompatibilidad el último. ¿Qué nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Dice mucho dinero. Dicen no interesa. Dicen no. Porque tenemos Play 3 para la rata. Ellos no van a ganar dinero por poner la retrocompatibilidad. Eso está clarísimo. Ahora, estudios de mercado que te digan que la retrocompatibilidad en Play 3 no es mínima. Habría un mínimo porcentaje que la usa. Yo creo que ya van a enterrar todos los juegos y van a tirar. Totalmente. Y que dirán simplemente, sí, que si al final el precio de la consola de Play 4 va a ser el mismo que comprarte una Play 4 sin retrocompatibilidad más comprarte una Play 3, ¿para qué coño queremos hacer retrocompatibilidad? Pues sí. Bueno, ya dejo que haya otra pregunta. ¿Con qué os quedáis? ¿Con Sony o Microsoft a la hora de presentar su nueva consola de nueva generación? ¿Qué estamos hablando de las presentaciones ahora? No, estamos hablando de la consola en sí. ¿Qué os ha parecido mejor? Yo Sony. Me gustó mucho más su estilo, juego y juegos también, porque los exclusivos de Microsoft no me han gustado en general. A mí como consola me gusta más la Play 4, pero si cuando decida comprarme una de las dos, si es que me compro alguna, miraré los juegos que tengan cada una. Claro. Ahí hará una pequeña balanza. Claro. Yo creo que Sony se ha llevado el gato al agua, pero... Porque además el único exclusivo que me interesa de verdad de Microsoft es Quantum Break y... Yo creo que va a salir en PC, porque todos los juegos de Remedy van a salir en PC. Al final salen en PC. O sea, que yo creo mira, que... por ejemplo, a mí lo que más me gustaba el Titanfall en la presentación, te lo vendían como un exclusivo. Y no lo es. Y yo leí no en Game Informer que también salía en 360 y en PC. Muchos juegos ponía lo de exclusivo y luego no eran exclusivos. En el tráiler de Titanfall al final ponía exclusivo. Hay más leyes. No, pero es que muchas veces ponía exclusivo de Microsoft. Y eso sí es verdad porque saldrá en PC y también en Microsoft. Pero eso, yo creo que Sony se ha llevado a gato al agua porque consola más barata, ha empezado de un inicio con las cosas más claras. Una cosa, un inciso de Sony. Sí. ¿Dónde está la Vita? La Vita ha muerto. ¿Dónde está la Vita? Se olvidaron de ella. Muy mal. Se olvidaron de ella, pero la Vita pusieron los vídeos esos de X títulos que van a salir. Mira, una de las cosas que me alegro de Vita, el The Walking Dead, que te viene con el DLC. Sí. Sí, bueno, eso está bien. Pero eso hazlo todo el rato, todo el año. Sí, exacto. Haz más Vita. Eso es. Yo creo que queda patente de que creo que Sony ha dado un golpe sobre la mesa en este E3. Muy gordo. Sí. Ya veremos el año que viene, pero todo se verá cuando salgan, ya tendremos tiempo de hablar muchísimo, de pelearnos de historia a historia. Sí. Ya vamos a darle así un leve paso a Nintendo, porque hizo un Nintendo Direct, no quiso entrar... al trapo porque tampoco podía. Y fue muy corto, creo que llegó a 40 minutos. 40 minutos. Y bueno, y cero sorpresas, ¿eh? Sí, cero. O sea, todo muy predecible. Sí, o sea, menos uno. Lo estábamos viendo en mi casa, sí. y uno detrás de otro íbamos diciendo. Yo lo vi con Eloy y yo le decía. Lo que iba a salir después. Eloy me decía este y yo le decía luego, o lo otro, sí, se veía. Menos una. Una menos, cara vamos a comentar. Sí, luego creo que coincidimos. Sí, creo. Dijimos el Brawl y salió esa. Ahí está. Sí. Bueno, pues por encima, Pokémon X e Y. Jugazo. Bonito. Yo, si tuviese DS, me lo compraría. O sea, si tuviese 3DS. Pero yo, no lo tengo, ahí se va a quedar. Yo sí puedo, lo reservo. ¿Cómo no, chico Pokémon? Super Mario 3D World. Yo creo que esto ya... A mí no me gustó esto nada. Huele ya demasiado. Lo que te he dicho antes, el look plastiquete que no me gusta nada. Y es lo que tú has dicho antes. Como un puto Mario Galaxy 3. Por Dios, que me lo pongan ya. Es que son malos. Mira, los Galaxy. Lo único, el Sonic, es lo más parecido a un Mario Galaxy que va a tener por ahora la Wii U. Probablemente, sí. El Sonic... Lo que me gustó de este era la cámara y tal, que... Era novedosa y tal. Sí, y además se han acabado las estrellitas, la banderola, o esas pantallas. Pero como el Galaxy, yo lo siento. Yo creo que la estrategia es lo que comentas hoy. En los años 90 salió el Super Mario Land para Game Boy y el Super Mario World para Super Nintendo. Ahora sale Super Mario 3D Land para la 3DS y Super Mario 3D World para la Wii. Son iguales. O sea, no tú personalidad, antes en los años 90 los diferenciabas, claro, tenían su chicha. Tenían algo que decías, estos son Land, estos son World, estos son Land. Pero no tiene nada de eso. Esto es la misma moto, tío. Sí. El Mario ese gigante asqueroso que es enorme. Esto es, mi hermano le llama, David le llama... Mario Kart de Nintendo 64 vuela en el espacio o algo así me dijo. Sí, porque ahora puede ir por las paredes. La madre que los parió. Sí, algo de eso. A mí no me gustó Mario nada. Mario Kart 8, madre mía. Yo ya no creo me que gustó se, nada. Yo creo que yo Mario lo tienen que dejar tranquilo. Los ya. Mario Kart se acabaron con el de Wii y el de ADS. Sí, a partir de ahí Wii, no se acabó. No, el Mario Kart 7 de la 3DS es muy bueno. Comparado con el de ADS, no lo he probado, pero es que Mario no me gustó, no me llamó. Es que veo el mismo. Estamos diciendo que es una puta mierda, pero al final se va a vender, todo el mundo va a jugar. Es lo mismo de siempre. Porque es lo mismo. Porque la gente quiere lo mismo de siempre. Mira, yo lo puse en Twitter. Digo, mira, reacción de la gente con los juegos de coche. El The Crew, pues otro. El Need for Speed, otro. El Mario Kart. ¡Hostia, qué guapo, tío! Es igual. Sí. Es más de lo mismo. Me encantaría ver un gráfico o algo que además, se mira la progresión jugable de todos los Mario Kart. Mario Kart 8 es el poncho de Halo. Es lo mismo. Ahora que le han puesto unas ruedas que se ponen de perfil antigravedad. Es que esa es una mierda de novedad, joder. No es una mierda de novedad. Que se ven HD. Y aparte que yo vi Whip Out ahí. Exacto, sí. Bueno, seguimos con Wii Party U y Wii U. Más misma mierda. Morralla. Siguiente. Morrallica. Arc Academy, que lleva el rollo del Miiverse, que bueno, es un ápice. Bueno, pero a la gente que le gusta tontear con esas cosas. Para los curiosos, como yo digo. Luego ya presentaron el Wii Waker HD, que yo en un principio decía, pues lo mismo me lo pillo, pero es que ahora no sé por qué, tío. No tiene nada nuevo. Si es que no. No tiene nada nuevo. No. Igual que todas las versiones HD del mundo. Lo que pero esta, si no me equivoco, este juego, lo han rehecho de nuevo. Sí, es un remake. Pero no tiene nada nuevo, ¿eh? No tiene nada nuevo, pero me refiero que el motor gráfico está rehecho. Al menos es un remake bien hecho. Que no es el Resident Evil el remake. No. Pero yo recomiendo a todo el mundo que no haya jugado. No, si no lo ha jugado, sí. Es una buena oportunidad porque es una buena oportunidad. Y la verdad es que se ve muy bonito porque se ve muy bonito. Sí. Por mucho que diga la gente que es que no, que es que ha perdido el colorido, pero yo no le he visto pérdida de colorido, al contrario. Nada. Es mucho más colorido. Y aparte, se ve un montón la sombra súper chula que se ve todo bien. Era un lavado de cara muy bueno. Lo que pasa es que ese juego es de jugarlo una vez solo, ¿eh? Yo me lo pasé una vez, así se acabó. Y es que si no tiene nada nuevo, los que habéis jugado en su día. No, a mí no me llama, sinceramente. Además, qué putada con buscar los cofres por todo el océano. Lo único que han cambiado es lo de la retrocompatibilidad que tenía el de la Cube con la Game Boy Advance. Sí, la han cambiado y ahora tiene otra cosa, no sé qué era. Eran las botellas. Tiraba botellas al mar con lo del Miiverse. Y alguien podía recogerla. Detallitos han metido. Que se parece el Dark Souls. Sí, seguramente. Oye, que se nos ha olvidado comentar Dark Souls en Microsoft. Dark Souls 2, es verdad. Sí, se vio un tráiler. Bueno, pero vamos, lo de siempre. Dark Souls, el mismo Dark Souls, pero lo podemos comentar con los que no se presentaron. Que hayan algunos. Seguimos con Wonderful 101, que la verdad es que el juego no es que sea una cosa estratosférica, pero la idea es nueva. Mira, va a ser un tipo WarioWare. Esto es juego tonto que al final te va a gustar. O sea, por ser original y... De Platinum me fío. Sí. Yo te digo una cosa. Da gusto que de vez en cuando una compañía haga algo distinto. Joder, además que este juego es súper japonés y esto hace 10 años estás que viene a Europa. O sea, se queda en Japón con una facilidad, vamos. Seguro. Sí. Bueno, luego los de Rare, los de Rare. ¿Qué tiempo? Ay, Rare. Ojalá. Retro Studio, sí, que sí. Empieza por R también. Esa era la sorpresa. Donkey Kong Country, el Tropical Freeze. Que esto no se sabía. Pasamos. Que va. Pasamos. Esto no se sabía nada. Yo me mira por dónde yo me esperaba un buen Metroid. Sí. Y mira, bueno, es un Donkey Kong. La gente se esperaba un Metroid o el remake para 3DS del Majora's Mask. Sí, un F-Zero. Qué risas. Bueno, ahora llegamos con un juego con un poquito más de magra, con un poco más juego, que es Bayonetta 2. Que yo creo que este juego probablemente sí. Pero le han cortado el pelo. Sí, le han cortado el pelo. No me hago la leche. ¿Por qué el diseño el es horrible. El diseño es horrible. Sí, la verdad es que la tía ha perdido un poquito. Fetichistas de mierda. Fetichistas de mierda. Escucha, pues yo será porque no juego al uno, pero a mí me gusta mucho más con el pelo cortado. Pero con. La gracia de Bayonetta era el pelo. Hay que decirlo, ¿eh? Sigue teniendo el mismo culo estupendo. Hombre, sí, sí. Pero es que ya de por sí, no solo el pelo, el traje también es horrible. Sí, es muy feo. El pecho ahí con las hombreras en punta, ¿quién te crees? ¿Jafar? Esperemos que metan traje. No, que cree que está en los 80. Sí. A ver, antes que era hortera, pero hortera guay. Oye, hortera, a mí me da la sensación de que está por debajo del 1 en cuanto a historia, puede ser, no sé. Ni no idea. Se sabrá. Es lo inicio. La historia del juego del 1 tampoco es que sea. Sí, no. Yo me lo pasé y digo. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No sé. Pero. Y me ponen aquí por los nuevos juegos de SOP. Los nuevos juegos de la SOP, sí. Luke Tales, el Super Smash Bros. Bueno, sí. Bueno, no hemos hablado del Super Smash Bros. Ahora va. El Dungeons and Dragons Custom Mistara, que la gente está que no caga con él. Yo no lo entiendo porque no le veo nada. Bueno, no, es un juegazo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Son dos juegazos. Yo es que no le veo chicha. Bueno. Y bueno, a lo que estábamos comentando al principio de lo de Nintendo era que el vídeo del Smash Bros. Fue muy curioso porque, de hecho, lo estaba viendo con Eloy y aparece un tipo de estos del Animal Crossing en la casica, no sé qué, tío, no me jodas. ¿Sabes? No, Animal Crossing, no me jodas. ¿Sabes cuál es el último personaje? Aparte de mi mamá. Luego, déjame comentar, coño. Paciente. Entonces, luego, la historia está en que empiezan a pegarse palos y ya pillemos el concepto. Y saltó Eloy esta consola, yo me la compraría por este juego, nada más. Digo, hay que ser. A media, Eloy, a media. La compraremos, la cosa es que el de Wii U y el de 3DS tienen estilos gráficos distintos. En el de 3DS se lo han querido dar un poco más cartoon, más cómic, sí. Pero eso en parte es para compensar la poca potencia y así quita por el desierre y demás. El Zelsadin me mola, ¿eh? Sé la razón que lo han hecho, pero lo han hecho tan bien que cuela. No, pues, después de enseñarlo, se vio un tráiler de presentaron a Mega Man y me estás diciendo que hay otro más. La entrenadora personal del Wii Fit. Ah, verdad. Es verdad, es verdad. Sus ataques son posturas de yoga. Y se pone a la gente a hacer los movimientos y todo. No me digas que han quitado el Game & Watch para poner eso, tío. Pues no lo sé. No, Game & Watch va a estar. Está en todo lo. El tráiler que se vio era. El tráiler de la tía era. Salían Link, Mario y Kirby y estaban jugando al Wii Fit y de repente la tía salía de la tele y empezaba a repartir hostias. Anda, que vaya tío. Era súper gracioso, la verdad. Y bueno, y me he dejado el último juego porque yo creo que es el mejor de que ha presentado Nintendo, que ha sido el de Monolith Software, que es el X. Proyecto X. Mira, hay tres juegos porque me compré una Wii U. Yo veo que este es un Xenoblade 2, pero así, descargado. ¿A mí? Sí, pero no se atreven a decirlo. No lo dicen. Quizás esté entre dos caminos y tengan que yo creo que uno. Están jugando ahí al despiste, como dices. Pero es que Xenoblade significaría que está en el mismo mundo y lo parece mismo. Que va a ser otro mundo totalmente diferente. No, a ver, pero es que la saga Xeno, de hecho, viene de Xenogears, Xenosaga, Xenoblade. Sí, sí, sí. Es que al final es como. Es que a lo mejor no es Xenoblade, es otro. Como Final Fantasy, no tiene nada que ver uno con otro hasta que llegaron al 10. Eso es. Mira, al 10, ¿no era a partir del 12 cuando estaban dentro del juego? No, no, no, lo por el 10, 10-2. Sí, efectivamente. El 13, el 13-2, el 13-3. Exactamente. Mira, a mí, sinceramente, el X gráficamente me sorprendió un montonazo. ¿En serio esto es la Wii U? También es porque es que son escenarios súper vacíos. ¿Para qué engañarnos? Son trucos. Pero sí se ve muy bien para ser Wii U. Más de mejor de lo que pensaba. Y tenía un rollito así en plan a lo Monster Hunter incluso. Sí, que me sorprendió bastante, tío. Es que Xenoblade. Sí. Yo me lo he pasado en Wii. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, tío. Y si lo hacen con un rollo muy parecido, no tiene nada que ver con Monster Hunter. Yo también quiero jugármelo, probablemente lo juegue en el emulador porque me cuesta ahora ponerme en la Wii, aparte de que la tengo ya guardada y me da pereza más bajar, me da mucha más pereza sacarme la Wii que instalarme el emulador. Y la verdad es que quiero jugármelo este verano si puedo. Oye, Rubén, júgatelo, tío. Lo que te quería comentar del Smash Bros. ¿Qué te, sí, ¿qué te parece? Smash Bros. Sí, sí, sí, es que te lo tengo que comentar. Sí, sí. Sé que tú lo valorarías en su justa medida. Que tenga los poderes de los tíos de la NES, de los bichos de la NES. Porque Mega Man tiene los poderes de los Mega Man de la NES. Ah, de Kutman, no. Yo me parece un puntazo. Un acierto total, o sea, que tire la sierra, el láser. Eso es, que sí, recupere la esencia de la, o sea, saga. Es Mega Man puro, no eso lo que es. Presentaron en el juego ese de Tekken vs. Capcom. Madre mía. Eso es un Mega Man. Sí. No, pero decirlo. Siempre los más siempre se han caracterizado por eso, por recuperar cosas antiguas o tirar hacia lo nostálgico. Yo en Twitter me quejé del tema de que estuviera Mega Man, pero no porque me parezca mal que esté, sino porque Capcom lo maltrata al personaje. No, eso de una manera bestial. De hecho, la ha violado por todas las partes. Que había gente de Retro Studio y la propia de Capcom que estaban haciendo un Mega Man serio al estilo Metroid, sí, en primera persona, y se canceló. Sí, sí, es verdad eso, sí. Tenía un título que no recuerdo, pero a ver si un es día que, lo traigo. Inafune, que era el sí, creador original, claro, salió muy quemado. Sí, sí, salió muy, muy quemado. Además, de yo creo que lo trataron muy mal. Sí, sí, sí. Date cuenta que en Capcom salieron muchas perlas, Shinji Mikami. Eso es, sí. Inafune estaba haciendo el Dead Racing 3. ¿El Dead Racing? Sí, creo que es Inafune, sí. ¿Es Inafune todavía? Inafune, sí, sí. Vale. Creo que sí. Bueno, y ya pues comentar algunos juegos que no se presentaron en los mismos eventos, como puede ser Killer is Dead, que para mí es una joyita de Suda 51. La personalidad del tío. Sí, ¿no? A mí me encanta. Y además un hash slash de esto. Sí. Y a mí ya sabes que todos esos juegos me encantan. Son los juegos para hombres de hostias. Como yo digo, hostias como panes. A mí me mola. A mí. Mago de nivel 12. Me cago en día una hostia bien da locura todo a tiempo. ¿Sabes qué me mola a mí este tío del Suda 51? Que vale, sí, te pueden gustar o no gustar los juegos. Sí. Pero que tiene su marca ahí metida. Sí, sí, su humor ese extraño. Que no es como el patrón de juegos, como los, nah, como los Call of Duty, que no tienen personalidad alguna. Que tú juegas a Shadow of the Damned. Y sabes que es suyo. Y juegas a los No More Heroes. Claro. Y sabes que son suyos. Eso es. A mí ese tío me cae bien. Sí, sí. Así de entrada. Luego podemos hablar también de Evil Within. Un juego que también apunta muchas maneras, por sobre todo por quién lo está creando, que es el creador de la saga Resident Evil. Que de miedo hay muy pocos juegos, ¿eh? Sí, últimamente los survival horror... Es poca cosa, ¿eh? Y, sí, sí. De triple A solo... Roldán nos puso poquito. Un artículo del juego este de... Routine también... Sí. Pero vamos, el terror está en el indie, Amnesia y demás, porque son baratos de hacer y como el survival está de capa caída en general en venta, pues se tira, vaya. Una pena, la verdad. Y como no, a Xavi le gusta mucho este juego, que es Hotline Miami 2. Sí, bueno, se presentó oficialmente. Sí, estaba ahí, pero no se presentó hasta. Ya, estamos hablando de juegos que no se presentaron oficialmente, pero que estuvieron. Sí, estuvieron en conferencia. ¿Hace cuántos días se vio el tráiler? Hace una semana, sí. Sí, máximo. O sea que... Es aún más bestia que el original. Es el pero mismo juego. Con la estética 8 bits. Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. Igual, totalmente. Igual, igual, igual. Exactamente. Y igual. Han dicho pero que más bestia. Han dicho que va a ser el último. Espero que no tenga tantos bugs, por favor. No. Han dicho que va a ser. Porque la versión de Steam. Bueno, que horrible, por cierto, horrible. Ha salido sí. Ya el Hotline Miami en PS3. Sí. Y tiene cross-buy con Vita. Y tiene dos para máscaras. Para cargarse, ¿no? En la Network, ¿no? En PSN. Sí. Muy recomendado, Rubén. Muy recomendado. Lo tendré en cuenta. Es decir, yo lo tengo en Steam y estoy pensando en pillármelo en Play 3 y en Vita. Para sacarle los trofeos, ¿no, putita? Que tiene logros. No, y sobre todo porque me lo pillo para Play 3 porque así también tengo el de la Vita. Eso y, sí. Y, por ejemplo, estoy... Enseguida me voy a la playa. Yo estoy ahí con mi amigo en el césped y estoy jugando al Hotline Miami en la Vita. Pues ya ves. Está en todo lo tuyo. Cogiendo el moreno a tope y matando ahí peña. Bueno, hablaba un poco de Tief, el juego este que han rescatado. Que... Sí, han rescatado la franquicia después desde que de 2004 sacaran el último. Claro, han rescatado la franquicia, no sé si va a ser un reinicio o va a ser un. ¿Y le ha sentado bien el rescate? Porque mira que a Killer Instinct el rescate ha sido le un poco. Le ha sentado bien si ves el segundo gameplay que salió. Salió primero un gameplay que el tío que lo jugaba era tonto. Era muy negado. Pero tan negado como que el acto más sencillo del inicio del tutorial lo mataron. Porque le dio un golpe en guardia, sin querer, y entonces se lo cargaron, porque el combate es difícil, es duro, y si te pillan tres tíos por banda, te revientan. Pero y fíjate, perdió todo el gameplay. Tú que no has tenido tiempo para echarle horas al juego y decir, a ver, ¿cómo lo puedo hacer de la mejor manera? No, nada, te matan en el puto tutorial. Pero hay que ser manco. Hay que ser manco. Y aparte que parece que se lo puso en el nivel más difícil de jugabilidad. Eso no hay que hacerlo. Es una tonto. Demostración. Y luego la segunda demostración sí que cambió, era un rollo muy diferente. Sigilo absoluto... Podía hacer mil formas de acceder a la misma misión. Muy Deus Ex Invisible War. Invisible War Hima Revolution. pero con el toque ultra sigilo de 100. Me gustó muchísimo. Uh-huh. Vale. ¿Nos queda algún juego más que se nos escape? The Last Guardian. Uy, The Last Guardian. Uy. El eterno desaparecido. Sí, sí, este año va a estar, claro. Sí. Va a estar. Y el siguiente también va a estar, no te preocupes. Y al otro, yo creo que ¿por ya qué se no va... reconocen que lo han cancelado? Sí. No, porque es que no lo han cancelado. No lo han cancelado, eso es lo peor. Yo creo que lo tienen ahí en coma, pero... Es como Prey 2, sí, está muerto otro. Espero que no termine como Duke Nukem. Hostia, forever. Madre mía. Porque vaya tela, ¿no? Pues para mí que tiene camino. Sí, ahora me enteré que han denunciado del Duke a Gearbox por algo del Duke Nukem, del reconocimiento, Roldán, yo que sé, un rollo. No te vayas por los perros, Duda, tío. Es que me acabo de acordar de eso, es que tenía que decirlo. Bueno, pues yo creo que aquí podríamos concluir este pedazo de extenso debate, que la verdad es que me siento a gusto. Porque ha sido largo, ¿eh? Había momentos que ha sido debate. He descargado tocinas y cosas de esas y tú, madre mía. Sí, sí. Ha sido uno de los pocos debates de verdad que hemos tenido en todo lo que llevamos de año. Yo creo que el único. Mm-hmm. Porque no, me parece que una vez hicimos Ha faltado el toque de Enrique y de David. Cerebrín, digo que lo estuve llamando, pero creo que está muerto o algo. Sí. Estoy seguro que a David le encantaría, por ejemplo, la de Nintendo. Sí, le encantaría la Nintendo. Sí, porque de hecho tiene una y podría comentarnos también. No, que la Nintendo de hecho estuvo bastante bien. Oye, que por cierto, ayer estuve en su casa y conectamos el tema del disco duro, ya que mete puñetas Roldán, yo meto otra. Y conectamos el disco duro externo y funciona bastante bien, ¿sabes? ¿Sí? Como ampliación. No, pero es USB 2.0. Sí, 3.0. Sí, 2.0. La verdad es que carga los juegos bien. Se bajó una demo y la verdad es que marca unos tiempos que son considerables, no son pesados. No, está bien. Es que yo el miedo que tengo de los dispositivos externos para conectar una consola es que ahora, si no es un USB bueno... Recomiendo un disco duro externo de 7200 revoluciones y cuanta más memoria caché, mejor. Sí, es que eso se obvia, si es 5400 del juego va lento. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí este fantástico debate del E3. Espero que a todo el mundo le haya gustado. Y al que no le haya gustado, que se beso. Y ya está. Bueno, el señor Roldán nos trae una nueva sección y antes de empezar, pues nos gustaría que nos explicara un poco de qué va esta sección. Bueno, pues en esta nueva sección que tiene este título tan curioso, basado en una novela de Philip K. Dick. Blade Runner. Sí, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pues yo se me fue la pinza mientras estaba en el váter haciendo cosas. Se me vino esto. Pensando. Eso es muy típico. Eso es muy típico. Eso es muy típico. ¿Quién no lee en el váter? Claro. Y bueno, pues aquí lo que voy a comentar es la emulación sobre consolas Android, ya sean móvil o ya sean tablet. Bueno, sobre dispositivo Android, mejor dicho. Porque ya sabemos que Android es mejor que iOS. Ya estamos. Es más barato, mejor dicho. Eso sí. Yo lo prefiero por eso, porque hay que es barato. La pollita. Y porque es libre. Hay un debate. Android, hay debate iOS. Y están equilibrados. Sí, bueno, sí. Va, sigue. Bueno, intentar explicar de la mejor manera posible cómo utilizar los diferentes emuladores y cómo hacerlo funcionar todo bien para que puedas utilizar el emulador sin que empiece a petar. Para esta primera sección, que va a ser a modo de introducción, pues hablaremos del tipo de dispositivo. Uy, por cierto, muy buena la canción. Ahora la he reconocido, coño. Ah, joder, madre mía. He tardado. Joder. He tardado. Yo estaba, desde que he empezado, digo, Dios, qué bien, me voy a salir bien esta sección. Sí. Se me va la pista, vale. Y no por Roldán, ¿no? No, y el tipo de dispositivo que va a tener que para emular en Android y otros detallitos como conexión para patch, HDMI y demás. Y bueno, vamos a pasar un poco para las especificaciones del dispositivo. Android sabemos cómo es, fragmentación suprema. Hay 1.000 millones de tipos de dispositivos, 1.000 millones de mierdas que tener en cuenta antes de comprar cualquier cosa. De apps. No, me refiero de dispositivos, de móviles en sí. Sí, claro. De aparatejos. De placas, de aparatejos. No es tan fácil como iOS que decir, pues si tienen un iPhone 3 de ahí para arriba 4. Va a poder utilizar todo. No, aquí hay que decir como si fuera un PC. Pues para emular bien, como mínimo, vas a tener que tener un móvil o una tablet con 512 MB de RAM y con un procesador que por lo menos vaya a 1,2 GHz, aunque sea un solo núcleo. Si no tienes eso, olvídate. Olvídate de prácticamente cualquier emulador. A lo mejor los de la Game Boy NES te van, pero pueden petarte un poco, porque los emuladores consumen bastante memoria. Eso sí, requerimientos, madre mía como estoy hoy, son para utilizar solo el emulador, un emulador de Play 1. Sobre un dispositivo de esas características mínimas, olvídate de tener el Twitter en el segundo plano, tener WhatsApp, lo que sea. No, va a petar. Va a petar bastante. Solo jugar. Solo para jugar. Y luego, el aparato óptimo para utilizar cualquier tipo de emulador, hasta Play 1 y Nintendo 64, es aquel que tenga 1 GB de RAM por lo menos y un procesador de 1,2, de entre 2 y 6 GHz, a doble núcleo. ¿Qué? Y a partir de ahí vas a poder mover todos los emuladores perfectos. Hoy en día es difícil encontrar un teléfono que sea peor que eso, que sí, dicho, sí. De lo óptimo. De lo óptimo. Yo tengo un Xperia Neo... El que va junto antes del V, pues que nada, es un MT-15 o algo así, sí. Que tiene, bueno, 3-4 años y eso lo rula todo perfectamente. Sí, pues por eso, que es bastante asequible encontrar un dispositivo que te permite utilizar todo esto. Pero claro, como hay muchos teléfonos chinos cutre por eso, esto pues para avisar. Cuidado, teléfonos chinos cutre. Hay que saber elegir. Yo defiendo los móviles chinos cuando son buenos, pero cuando son malos. Los dual SIM. No, sí. A tope. Yo soy uno de los que ha caído y me duró más el móvil. Oye, pues a mí me da perfecto el Mi Yayu, Es que esa marca de bastante decente. Al margen de los comentarios, Roldán viene muy didáctico hoy. Sí, hoy vengo en plan didáctico. Sigue. Esta sección es más bien de introducción. El sistema operativo, si es posible, sea Android 4.0, más que 4.0, 4.1 por temas de rendimiento, porque con Android 3 hay emuladores que no te van a funcionar todo lo bien que deberían. Por ejemplo, emuladores de PSP, olvídate. Y con Android 2... Sí. Olvídate, antes de Android 2.3 no existe Android. Vale. Y además también a partir de Android 4.0 es cuando vas a poder conectar pads. En Android de 2.3 tienes que pagar aplicaciones carísimas que no sabes si te van a funcionar luego los mandos. Así que Android 4.0 como mínimo. El tamaño de la pantalla ya es bastante relativo. Si vas a utilizar algún tipo de pad o mando, pues con un móvil de 4 pulgadas, pues para que chute, porque no vas a necesitar más. Pero si ya vas a utilizar el teclado virtual, no vas a utilizar algún mando. Teclado virtual se entiende por el los botones en la pantalla, sí. Pues eso ya va a ser una pantalla bastante más grande, de mínimo una tablet de 7 pulgadas. Los teléfonos son bastante incómodos. Sí, el emulador de Play 2 probar un teléfono y tiene tela. Yo juego a emuladores en el teléfono, pero juego cosas como Pokémon, el Game Boy, juegos de rol y así, sí. Sí, juegos que no requiere, digamos, habilidad instantánea exactamente. Un control muy rápido, sí. Que lo puedes, que tengas tiempo para, porque si no es imposible. Que no haya muchos FPS en pantalla. No, más bien que no. Que sea como juegos de estrategia y cosas así. O que no necesite velocidad de reacción. Eso es. Ah, vale. Sí, que es que jugar con lo táctil. Pues que le da. El Final Fantasy táctil yo lo juego bien. Claro. Sí, ese pero, es un ejemplo. ¿Cuánto juega un Castlevania? No puede. O un Tomb Raider o cosas así. No, por más, no, que no puede ser imposible. Ya parece que necesita un mando. Pues que le das para arriba, a lo mejor se te va para la izquierda. Sí, porque no. Entonces me da la razón que la voz una puta mierda y donde se ponga un mando que se quite tú. Es que una cosa, lo controlé adaptado. Esto evidentemente no está adaptado. Sigue. No empezamos con las pullitas, coño. Eso para luego. Y luego, conexiones. Pues aunque no es imprescindible, siempre es bastante recomendable tener una conexión mini HDMI en tu aparato. Porque vale, tú normalmente vas a jugar fuera de tu casa, pero el día que tú quieras jugar en una pantalla de televisión, pues si tiene una conexión HDMI, puedes jugar a lo mejor. El problema es que a lo mejor la batería te dura media hora. No te creas, te dura casi lo mismo. Yo he estado utilizándola y me dura unas 3-4 horas con un emulador de Game Boy. Pues está bien. En una pantalla grande. Está relativamente bien. Y también... estaría muy bien que tu dispositivo tuviera un USB compatible con la tecnología OTG. La tecnología OTG es on the go, que lo que te permite es conectar un dispositivo externo que se alimente de la batería de tu dispositivo. Por ejemplo, para conectar un pendrive, para conectar un disco duro o para conectar un mando que necesita de alimentación. Pero ¿y cómo podemos saber? Necesariamente con cable. Con cable, evidentemente. ¿Y cómo podemos saber si nuestro teléfono tiene esta tecnología? Que mirarlo en las especificaciones del dispositivo, que la mayor, la inmensa mayoría de los dispositivos van a tener esta tecnología. ¿Cómo se pero llama? Cuando digo el 90%, OTG. OTG, ¿no? O sea, pero también, ¿te lo pondrá en lo que es el USB o te pondrá sí, algo por ahí? Sí, USB OTG. O ya mucha gente ni lo pone porque ya viene prácticamente de serie. Es sobre todo a tener en cuenta cuando vayas a comprar un cable, un adaptador mini USB o micro USB a USB normal, que ponga OTG, porque si no, el cable... Si lo tiras porque no te va a dar. Por si acaso te meten en algún foro o lo que sea. Sí, no un foro y lo mira. No sé y todo esto lo cuenta con los cascos de Apache y una tablet. No me jodas. Coño, es donde tengo el guión. No tenía ganas de imprimirlo. Y... Como se te apague la tablet, me voy a reír yo. No, tiene batería. ¿Ves por qué yo hago los análisis de cabeza? Todos estos datos técnicos, es que acuérdate tú eres, de memoria. Tú eres como Xbox One, tío. Tú has hablado a pelo ahí. Bueno, yo soy más barato. Probablemente. Vamos, Roland. También que si tu dispositivo tiene Bluetooth, mejor que mejor, porque los mandos de... Hay muchos mandos que utilizan Bluetooth para conectarse, y o los mandos de Wii o de Play 3 que también se pueden conectar directamente. Yo eso de va Play por Bluetooth. 3, con el mando de Play 3 he jugado en una tablet. O sea sí, que... no, sí, yo también lo he visto. Yo no lo he probado en persona porque no lo tengo. Tienes pero que se hacer puede una bien. Serie de cosas, seguir unos tutoriales y tal. Sí, y... Pero, pues, no, pero luego lo comentaré porque es un poco puñetero lo de el mando de Play 3. Sí, sí. Y luego hablemos de los pads. A ver, ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo aprendéis a controlar el emulador? Va a depender de muchísimas variables. El lugar donde vayáis, si lo vais a utilizar en un autobús, el espacio que tengáis, lo que sea. Pero lo más importante es dónde vais a jugarlo. Si lo vais a jugar en la calle, pues normalmente un pad no vais a poder utilizarlo, salvo que sea un pad muy específico para meter, enganchar el móvil. Con tablet olvidado. En plan, los mandos MOGA, que se llama, que es una marca. Pero, se ha oído entero. Pero bueno, tío. Se ha oído entero. Ya te vale, Pablo. Ya te vale, Rubén. Un respeto. Coño. A tu salud. Pues unos mandos que te permiten encajar el móvil dentro del mando como si fuera una consola portátil. Eso se lo va a poder utilizar afuera. Pero para conectar un mando de Xbox 360, eso pues va a ser un poco más difícil. O sea, me estás diciendo que el de Play 3 era chungo, pero es que el de Xbox 360 es más chungo conectarlo. No, porque no es muy fácil de conectar. Te lo reconoce instantáneo, pero tienes que estar con un cable y si estás en el autobús, no te va a sacar el móvil, te va a poner con el cablecito conectar. Es un coñazo. es coñazo. Pablo lo simula. Sí, Pablo lo simula bastante bien. Pues eso ya es para jugar en tu casa, tranquilo, lo que sea. Mete el cable por debajo del pantalón para que no... Si quieres jugar en autobús y de viaje, bueno, a los MP4. Los pads específicos para eso. Ya, porque si no, va a ser una locura. Y luego están los pads que se conectan por USB. El mejor, con muchísima diferencia sobre cualquiera que vaya a mirar, el de Xbox 360. ¿Por qué? Porque Android 4.0 reconoce el pad directamente según lo conectas, sin instalar nada y hacer nada. Plug and Play. Sí, eso es el único pad Plug and Play que de verdad, porque tú lo conectas y ya está. Y de hecho puedes manejar el sistema operativo como si fuera, como en vez de utilizar el táctil, tú estamos controlando por el mando todo. Porque el de Play 3 había que redireccionar, no sé qué. El de Play 3... Buah, una locura. Que es justo con el que voy a hablar yo ahora. El mando de Play 3 tiene que tener el móvil, tiene que tener el aparato ruteado. Ya eso de ruteado, sí. Eso ya de primera ya es que para el que no sepa puede joder su aparato si lo hace mal. Si no sabe hacerlo. Yo lo hice. Y la liaste muy parda. La lié pardísima. Pues normal cuando. O sea, el rutear lo ruteé bien. Pero luego cuando instalé la Custom Room no se me instaló bien. Y por alguna razón. Petó todo. No. Sí, es que es normal, con la cara que tiene, ¿qué esperamos? Pero fue una cosa extrañísima. No lo vi en mi vida. Y aparte que hay muchos móviles, sobre todo los móviles y tales que son de marcas poco importantes, rutearlas, no hay tutoriales por internet y te tienes que crear tu propio método de rutear. Y es un infierno. A no ser que tengas ruteado de serie, el pad, o sea un manita, no recomiendo el pad de Play 3. Y luego está el Wiimote, que aunque no lo crees, se puede utilizar muy cómodo con el mando con una tablet. Porque solo tienes que descargarte una aplicación que se sincroniza automáticamente con tu mando y ya está. Y ya no tienes que complicarte para nada la vida y demás. Lo único que el Nunchuk funciona como el puto GT. Pero en cambio el pad de lo que es el Wiimote en sí es muy cómodo para manejar juegos de NES. Yo lo he estado probando y como tiene los mismos botones en sí, va a poder controlarlo bastante bien y bastante cómodamente. Y ya pues con esto termino por el de hoy, que es sobre todo didáctico y de introducción. Y con la promesa de que en la página web iré ampliando más información y añadiré algún tutorial de cómo conectarlo. Y una pregunta en acolación a lo para sí. Para el próximo hablaré de los emuladores de PlayStation 1. Tu experiencia, ¿no? Mi experiencia, los que he probado, los que veo mejor, los que veo peor. los que merece la pena gastarse el dinero y otros por los que ni de coña os tenéis que pagar un céntimo porque funcionan mal y os venden la moto tontamente. Y en general eso, comparándolo y configurándolo, sí, y demás. Veo, se puede sacar chicha de aquí, ¿sí? Sí, poquito a poco, para secciones pequeñitas, y yo creo que se puede sacar algo. Si no, nos ponemos a tirarnos el gusto y ya está. Exactamente. Y no, pero lo que te quiero decir es que hay gente que no tiene ni papa y a lo mejor, oye, pues mira. Si a alguno le sirve toda ayuda, pues mejor. Mejor que mejor. Y que nos lo haga saber, porque si no nos vamos a enterar. Eso, que nos avise por Twitter, Facebook o lo que sea. Bueno, chicos, ay, que se me escapa la ganancia, tío. La ganancia, cuidado. Sí, sí, ganancia, sobre todo la ganancia. La ganancia. Bueno, vamos a comentar un poquito de lo que hemos estado jugando este último mes, uh-huh, antes del podcast número 10, que es el que estamos haciendo. Y empezamos por Noemi, por ejemplo. Pues a Runaway 3, lo he instalado y he empezado. Ah, ¿y el 2 se llegó a terminar? Sí, sí, claro, lo terminé hace... ¡Puf! Sí, casi no me acordaba y he tenido que ver en el YouTube el final. Ese magnífico final de Runaway 2. Sí, ese final que te queda triste. Es que es buenísimo, ¿cómo? Dice, pero ¿qué hablas? Sí. ¿Qué cosa más se magnífica? Se le ha ido la pinza, de verdad. Sí, sí, fue bueno. Y nada, bien, bien. Y luego, pues... En anteriores episodios de Resident Evil Revelation... Es que es verdad, es que sale eso. Es que... No jodas, puntando, sí. Cada capítulo... Como la Land Wake. Como en plan serie. Sí. Y entonces te ponen el resumen. Está bien. Tipo peliculero. Pero ese he jugado como jugador pasivo, ¿eh? Además, se pasó la demo delante mía, ¿eh? Sí. Bueno, ya hablé en el podcast anterior que me la pasé. Es verdad. Con un poco de miedo, pero bueno. Bueno, pues te tienes que hacer un mando ya. Porque si no, lo de la voz te va a estropear. Roldán. Pues ahora mismo estoy Roldán, jugando. Habla, Roldán, sí. Agáchate. Quieto la huevo, macho. Pero así, a dos manos, con disfrute. Mano, a tope. Disfrute la tibia. ¿Qué es la coña, hombre? ¿A qué has jugado? A juegos de PC. No me digas. Sí, para qué engañarnos. A lo que juego yo. Bueno, el equipo lleva meses sin esto entenderse. Esto tiene su lado bueno, por lo menos hay un poco de diversidad. Escúchame, hay variedad. Yo creo que ya que queramos encender el equipo, vas a con ordenadores antiguos. Yo creo que lo tienes que encender. Cuando la yo creo que cuando la encienda van a salir cuatro luces rojas, no tres. Cuatro. Probablemente. Ocho. Todas. Va a hacer pum. Bueno, pues estás jugando a Bioshock Infinite. Me pasé el Deus Ex original, el primero de todo, hace unas pocas semanas. Que me lo pasé como un enano jugando, lo recomiendo. Aunque sea un juego viejo, vaya a disfrutarlo muchísimo. Mundo viejuno. Y también he vuelto a comenzar Dragon Age. Y con eso estoy. Bueno, y The Savvy me regaló Hotline Miami. Y le he estado dando un poco de caña. Y la verdad es que muy bien. Muy divertido. ¿Pudiste instalar el mod este de... ¿Qué juego era? De uno de estos de los tuyos. Del Neverwinter Nights. Eso, el Neverwinter Nights. Pasé. Dije, me instalo Dragon Age. Yo lo vi ahí liado. No me lo llegué. Al final no me reinstalé el juego, ¿sabes? Simplemente instalé Dragon Age y dije por culo. Bueno, ¿y algo más, Roldán? No, ya está. Bueno, pues saltamos a Pablo. Bueno, pues yo, aparte de la partida que suelo hacer siempre al Battlefield 3, me he pasado el Spec Ops The Line, que me ha sorprendido muchísimo el final, sobre todo el final. Qué juegazo. Qué malo en la jugabilidad, pero qué bueno en la historia. Sí, pero a mí la historia no me la esperaba de esa forma. Yo me la esperaba porque me he leído la novela en la que se inspira, pero aún así está muy, muy bien. Y bueno, y luego ya hace un par de días me terminé el The Last of Us. Juegazo, ¿verdad? A mí yo no he jugado, pero... Me ha encantado. Está todo el mundo Me ha encantado. Para mí es el mejor juego que ha hecho Naughty Dog. Y de lo mejorcito que tiene Play 3. Y luego ya, pues... Es que dicen el último gran juego de Play 3 puede ser el Beyond Two Souls. Yo no lo veo así. Para mí el último gran juego de Play 3 es el de Last of Us. De hecho, el Beyond Two Souls, por ser rápido, un comentario rápido, pero es que me pareció tan fuera de lugar el tema de que esté en la guerra con Este son los creadores de Heavy Rain. Es el giro que tenía, que lo vendía como revolucionario. Es que lo vendía como revolucionario. Es que el juego ha dado un giro, presentaron una cosa. Yo pensaba que era en una ciudad y que iba a tener cosas. Yo Heavy Rain y es una guerra. ¿Una guerra? Sí, sí. Una fumada de esas locas. Sí, sí, una serie de guerra. Bueno, es un país como de Afganistán. Es que parece que es como si la tía fuera un agente de operaciones especiales o algo así. Sí, sí, sí. Sí. Pega un giro ahí más raro, no sé, no me gusta a mí. Yo lo digo, si tenéis una Play 3, tenéis que tener The Last of Us. Lo digo así, de claro. Y te quedas tan a gusto. Sí. Vale, que vamos, sí. Yo me compré la Play 3 por este juego y no me ha decepcionado. No, si cuando ha llegado lo primero que me ha dicho es compra del de las foras. El último para nosotros. No, para nosotros. Yo quiero decir que ese título es que es difícil de decir, Es como si llevara un kilo de alfalfa en la boca. Di Pamplona. O sea, The Last of Us. Bueno, pues eso. Mejor eso a Beyond Dos Almas. Sí, Beyond Dos Almas. Beyond Dos Almas, tu puta madre. ¿Qué huevos? El traductor se ha quedado. Rambo 3 acorralado. No, pues eso. Me compré la Play 3 por este juego y me ha encantado. Ahí lo he dejado, Pablo. ¿Alguno más? Pues sí, me he vuelto. Estoy pasando otra vez el Hotline Miami. Y bueno, empecé anoche el Hitman Absolution, que lo pillé en el PlayStation Plus gratis en su día y me he puesto ahora con él. Mola. ¿Xavi? Pues no sé qué decirte, macho. No, porque es que estaba pensando... ¿Porque ha jugado mucho o porque no ha jugado nada? No juega casi nada, es que... Examen, ¿eh? Es que el tema de exámenes me ha destruido. Te ha consumido, de ¿no? hecho, llevo aquí como semana y pico, casi dos semanas, bueno, y... para ver si para el mes que no viene... No juego casi nada. Hombre, he jugado alguna partida suelta al Dota, he jugado... Pero a juegos así de partidas rápidas. Claro, ah, bueno, y... Al LOL. Si no te veo en la story, nunca. Claro. Y el WarioWare, que lo retomé. ¿Sí? Que me gustó mucho en su día. ¿El de Wii? El de Game Boy Advance. Ah, Game Boy Advance. Que está para, pues, está para 3DS porque me lo han dejado cuando me dejaron en Castlevania. Y dije, mira, el WarioWare voy a jugar y me parece un jugazo hoy en día. Es un humor absurdo tan chulo que tiene. Eso. Ya está. Muy bien. ¿Eloy? Pues no mucho. A fútbol de vez en cuando me echo un front tenis, pero poco más. Ay, señor. Otro más que se va a comprar un mando por vos. Se lo traía pensó de casa. Fútbol. El no me digas que si no reventaba. Se me acaba de ocurrir, digo, ¿a qué jugaba yo este mes? Digo, Frontenny. Me gusta. Me mola. Chicos, sano, además está disponible, chicas, o sea, ya sí. Sabéis. Y me echo laca. Y se echa laca. Aunque ha perdido un poco el tupé. Sí, lo ha perdido un poquillo. Es que me he cortado el pelo. Ya no es Paul, ahora, yo qué sé, un rollo raro. Bueno, luego le echamos una foto y la subimos. No ha jugado así a nada, ¿no? ¿O qué? A nada. El otro día... ¿Te acuerdas que me eché un Dota contigo? Es verdad, sí. Pues nada más fuiste, 10 minutos después me lo quité porque estaba aburrido. Si es que es normal, si es que esos juegos te consumen. Y dije, va, no tengo ganas. Y me lo quité y no juego nada. Normal. Nada. Bueno, también hay que decir que, visto por mis propios ojos, el lobby está haciendo un lavado de cara a la web. Así que en próximos meses, no sabemos cuándo. Coming soon. Y además está dejando espectacular. Cuando se terminen algunos flecos, que ya no son tanto de la web como de otras cosas. Bueno, digo Eloy y Roldán también mete mano. No, yo no me meto mano. Yo digo, esto me gusta, esto no me gusta. Roldán es el arquitecto. No, qué pijo, ni arquitecto. Da la voz y el otro hace. Yo soy el cliente. Sí, sí. O sea, Roldán dice, yo quiero eso así, Eloy ejecuta. Es más bien, yo hago algo y digo, Roldán... ¿Te gusta? Y dice, sí, está bien. Y dice, vale. ¿Ves? La voz funciona. Eso es literal, ¿eh? Eso sí, es literal. Es tal cual. Además, yo lo he visto. Me imagino algo rollo Manolo y Benito aquí. Sí, chapuza ahí. Sí. No, está quedando muy bien, ¿eh? Ya te lo digo. A ver, yo creo que para la siguiente temporada, si no Games 2.0 ahí guay, en todo el aspecto... La siguiente temporada estará segura. Lo vamos a petar, seguro. No, pero no solo la web, ¿eh? Digo otras cosas. Sí. Es que eso, la web se está retrasando más bien por eso. Por eso, sí, exactamente. Si la web te le queda un puntillo, tenemos muchas cosas. La web podría estar ya. Sí, como sí. Engañando. Bueno, excepto por el home que no me gusta, tengo que... ¡Pijín! Luego la bueno, paso y me opino. Pues ya saltando a mí... Yo he jugado, la verdad es que bastante. He conseguido, gracias a mi hermano que me regaló el Metal Gear Racing. Me lo he terminado, un juego muy corto, pero muy chulo. Me gustó bastante. Juego de hack and slash. Yo, para mí, que es un juego de hostia. como se ha dicho de toda la vida. Una cosa, por si te interesa, el Metal Gear Solid Legacy Collection. Ah, sí, pero son 200 pavos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? No lo sé, es una barbaridad. ¿Cómo? Hoy por ahí. No, que va, si va a ser todo digital. ¿Sí? Ah, no, espérate. Viene en un Blu-ray todo, es verdad. Viene en un Blu-ray. Sí, no. Y luego decía... Verdad. También es que había, me parece que dos. Uno que venía con el juego, con todo, y luego un pack que venía con más cosas. Oye, ¿pero qué va a estar? ¿Van a estar los MSX? Sí, dentro de las versiones 3. De... Dentro del 3. Va a estar el 1, el 2, el 3, el Peace Walker... Y el 4. El 4, pero no van a estar ni el Portable Ops 1 ni 2. No, el Portable Ops no. Solo los de la saga, vale, exceptuando el Peace Walker. Vale. Pero bueno, me he terminado ese juego y he jugado... Peace Walker se considera de la saga, ¿no? La madre sí, de los sí, parios. Sí. Sí, se considera de la saga. Vale. ¿Algo más? No, ya está. Yo ejecuto, o sea, tú dices no. Yo... Ejecuto. Y las novelas gráficas también están. Ah, ¿sí? Ah, mola. Sí, las dos. ¿Alguna cosa más de Metal Gear? ¿En no. Metal Gear Acid está? ¿A que no? ¿A que el Acid no está? No está. El Ghost Babel tampoco. Los de NES tampoco. Hay un emulador guapo de NES, Game Boy. Los de NES no. Están los de MSX. Eso, están los de MSX. Ah, vale. Dejad de fumar. Además, el de MSX ya los tengo yo. Los dos. Pero en la versión HD. ¿Alguna vez van a sacar un Metal Gear para YouTube? ¿Para YouTube? Sí, pues ahí puede ya ser, puede ser. Estaría bien, ¿no? Al Rubius alguno de esos, sí. No, que lo saquen para YouTube, ¿sale? Sí, modo novela. Y que tú vayas jugando con el ratón. No, van a sacar uno para Xbox One. Que digas, Snake, habla. Y entonces ya te cuenta toda su historia. Claro. Esto molaría. Ya te digo yo que el Metal Gear... El 5 de Phantom Pain. Acuérdate que le sacan pringue al rollo este del Hombre, seguro. Bueno, ya he jugado al Resident Evil Revelation. Está bastante bien. Al Revelaiton. Pero hay una cosa que no sé por qué no está. Y la echo de menos. En el de 3DS vi que cuando disparaba se veían puntos de vida. Con 30 de vida, ¿verdad? Aquí no ¿En sale. Este no? No sale. No sale la vida. No sé. Hay cositas que no. Claro. Cosillas que no están. Una pregunta. Mejor que el 6, ¿no? Hombre, el 6 lo he pedido. Me tiene que llegar. Viene de camino, vamos. Bien, ya a ver. Ya te diré. Hombre, si comparo demo con el Revelation, me quedo con el Revelation. Yo es que lo leo en todos lados, que... Y bueno, y ya para concluir, el Dead Space 3 también lo llevo para adelante y me está gustando muchísimo. Sigue en su línea, no me ha decepcionado, a pesar de que digan, es que es modo acción. No. Rubén, la tuerta... Bueno, tiene su gazapillo. La tuerta dejó de ser tuerta. Yo con el Dead Space 3 la patata, eso lo llevo, ¿eh? Con el Dead Space 3 me he quedado muerto con lo de que tiene cooperativo, pero solo online. Sí, eso sí. Eso a mí me ha dejado... Sí, un desastre, ¿eh? Sí. Me ha dejado a mí también, pero sí. En el Revelation pasa lo mismo. ¿También? Y en el Resident Evil 5 también me pasa... Bueno, no, en el 5 no. No, en el 5 no. En el 5 no. Me iba a colar. Bueno, y ya está. O sea que hasta aquí el No Playing. Bueno, y de esta manera tan emotiva nos vamos a ir despidiendo. Noemi. Bueno, un saludo a todos y hasta el próximo. Roldán, perdóname por mis bromas fascistas o asquerosas, pero sabes que... tú sabes, mira, que tú... te llevo en el corazón, agarrada de mano en mis partes. Tú termina ya el programa y déjame a meas, coño. primero voy yo, ¿eh? O sea, ahí ya digo. Estamos liados. Bueno, Pablo, bueno, Roldán, perdona, despídete de la gente, de esas cosas. Hasta luego, que te den por culo. No, se dice, os ejecuto, que hasta luego, algo así, dilo. Quédate. Vale, lo harán, ¿eh? Pablo. Nada, que después de estar 2 meses ausente, que un gusto volver y que eso, que el mes que viene me pillan la playa, así que yo ya volveré en septiembre. Tus sabias palabras son dignas de reverencia. Xavi. Pues casi como Pablo, pero un placer estar aquí en físico. En físico, en digital. Que en digital siempre es peor. Siempre es peor. Siempre además, suenas muy bien, tío. Sí, a que sí, ¿ves? Sí. Y soy guapo, además. Sí. Bueno, eso, que. Que también está disponible, chicas. Eso es. bueno, que el mes que viene nos vemos y a ver. Eloy. Yo soy muy malo para esto. Ya, pues tío, hasta luego, huevo, digo, hasta luego. Hala, hasta Dios. Hasta Dios, bueno. Digo, hala. Hala. Bueno, pues, después de 2:20, despedimos ya el programa número 10, que ha sido bastante denso por lo de la E3, un poco especial. Esperemos que os haya gustado y nos vemos el mes que viene, como siempre. Hasta luego, chicos. Encuéntranos en www.xenogames.net. Sparks are always fine, 'cause you drink for relief with the heart of a child and the wit of a fool. It's a wonder why I don't try to build a wall around you. And I watch as your head turns full circle. No os olvidéis de visitar la página web www.xenogame.net. Por favor. Y la humorada es... Y decís por qué preferimos mandos a controles por voz. Yo os lo diré. Un mando nunca te dirá que no. A nada.